Nosotros y los medios. No es la ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre el papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las impresiones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara, a lo que digamos está buenas tardes para todos los que están del otro lado. Muy buenos días, buenas tardes. Doña Ivana Casa, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien por allí? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿En qué país está viviendo usted? Estamos acá. Buen día, buenas tardes, don Gustavo. Buen día, Carlos Andrudeo. Por los gritos que usted era. Yo no pego gritos, es la amplificación, ¿vio? Hay una cuestión tecnológica en el video. Mira, por Gustavo Gordillo, está Nacho allí operando técnicamente. Vamos a estar tras 3 de la tarde. Tras 3 de la tarde. Con todos ustedes, si son tan amables de quedarse allí, vos estás escuchando cualquier hora en cualquier momento de la semana. Vamos a estar a las 12 horas acompañándolo. Si usted tiene la amabilidad de no cortar de ir al baño. Con un montón de palabras, con un montón de comentarios, con un montón de textos, con un montón de reflexiones, con un montón de sorteos. Vamos a sortear. ¿Sabes? Se está sorteando la piña. 13:05 del mediodía en toda la República Argentina. Comenzamos este Nosotros y los Medios, número 262. Nosotros y los Medios, número 262, que tiene días de publicación en Facebook. Nos busca como Nosotros y los Medios, como No los Medios. En alguno de esos lugares no se encuentra. Tenemos un Twitter que es @ilmedios. Siempre te decimos ilmedios, es ilmedios. @ilmedios es nuestra dirección de Twitter. Pero tenemos un mail también que es ilmedios@gmail.com. ¿Qué más tenemos? Bueno, el blog, lo de todos los programas archivos. El blog, si ustedes nos están escuchando, viendo sábado a sábado, ilmedios.blogspot.com. Exactamente, así, si ustedes nos están escuchando en directo, sepa que puede recuperar cualquiera de los programas de la historia de ilmedios. ¿Hay alguna cosa irrecuperable? Sí, no, se puede, lo peor es que se puede recuperar, no se puede mejorar. Vamos a tener metido ahí en el blog, así que métase en ilmedios.blogspot.com y puede escuchar programas de toda calaña, desde que estábamos ya en Radio Provincia. ¿Desde hace el 2010? 2010, en julio. Estamos como el 62, el 62. Si usted quiere jugar a la quiniela, debe soñar previamente con que su casa ha quedado anegada por las aguas. O su ciudad ha quedado anegada, o su país ha quedado anegada por las aguas. Creo que todos deberíamos soñar, en todo caso, con la inundación, tal cual están las cosas. 262 es el programa, 62 es la morsa. La morsa. Muy bien. La morsa se ve. A sus anchas, porque era dota. ¿Vale para el animal y la herramienta, cualquiera de las dos? No, estamos hablando de animales. La Morsa, entonces, yo soy La Morsa, que no es Aníbal Fernández, que, claramente, como intentó decir Lilita Carrió que era. La profesión que usted puede tener para jugar al 62 es ingeniero, y si debe llamarse Ignacio, así que estamos en el programa de nuestro operador técnico. El número de Nacho. En el día de Nacho. En el día de Nacho. 262, el número del programa, nosotros y los medios, en este primero de julio de 2017. 2017, que ha comenzado hace rato ya. Sí, el 1 de enero. No joda. Sí. No. Sí, sí. Y el año que viene, según me pasaron la fija, el año que viene empieza el 1 de enero también. Es decir que... ¿Empieza de nuevo el 2017? No, el 2018. Bueno, ahí sí. Estamos comenzando la segunda mitad del año. Hoy. Bueno, ¿sabes lo que pasó? Un primero de julio. Segundo semestre. Segundo semestre. Y hoy las cosas empiezan a prosperar. ¿En dónde? No sé, pero qué sé yo. ¿No era la luz al final del túnel? Sí, pero era un tren, claramente. Que venía de frente. 1876, primero de julio, fallece Mikhail Bakunin. Un zorro que anduvo ahí haciendo reflexiones acerca de la sociedad, del sistema capitalista, y terminó peleándose con uno de los otros que andaba haciendo lo mismo, un tal Karl Marx, Mikhail Bakunin, adalid del sistema, del antisistema, ya que la anarquía. Su propuesta era anárquica, esto es la anarquía, pero anarquía como forma de gobierno, esto es que no hubiera ningún estamento superior, etcétera, que se manejara todo. Un fanático de Proudhon, Bakunin, que decía que lo de Marx estaba muy bien, pero que Proudhon ya lo había dicho antes. Así que, ¿sabe quién fallece también en primero de julio, pero de 1884? Ni la menor idea. Alan Pinkerton. Ah, sí, ¿y a qué se dedicaba? Se dedicaba a cosas varias, fue soldado de la Unión y terminó poniendo una agencia de detectives. Empezó a investigar para el gobierno de los Estados Unidos los asaltos a trenes y esas cuestiones, y terminó bastante mal. ¿Por qué? Bastante mal en la, la consideración. Claro. Un día como hoy. No, pero bastante mal en la consideración de sus compatriotas, ya que cuando se acabaron los asaltos a los trenes y se acabó la guerra y se acabaron una cantidad de cosas, los Pinkerton eran los encargados de proteger los guardaespaldas, los goruta, de los rompehuelgas. Ah. Se metieron directamente con los sindicatos a romper la actividad sindical y a custodiar a quienes iban a trabajar en lugar de los laburantes de verdad. Sí. Así que... Hubieran conseguido el laburo. María Eugenia Vidal, si acá quiere contar acá estarían al día. A la agencia Pinkerton, pues puede hacerlo. ¿Qué más? Un primero de julio como hoy. ¿Sabe qué? 1916. ¿Qué pasó? No se puede chupar más. Y estoy hablando de alcohol, por favor. No. Bueno, me parece muy bien. En 1916, en Estados Unidos, se decreta la ley seca. Vamos a darle la bienvenida a Luis Esquinca, que está allí desensillando. Nuestro invitado del día de hoy, nuestro caricaturista estrella. El mejor de nuestros caricaturistas, incluso. Sí, el mejor caricaturista que está en la sala. Sí, sí. Luis Daniel Esquinca, ¿cómo le va? ¿Qué tal? He traído mi... Porque ahora escribe también. Sí. No contento con dibujar, ahora escribe. En cualquier momento canta. Y ahora se pone a bailar. Lo que pasa es que no es radiofónico. Aviso que escribía desde los 14 años. Lo que pasa es que tardé en madurar. Entonces, me pasa lo mismo. Recién ahora pude hacer. A mí no así dicen, por lo menos. Primero de julio, decíamos, se arranca la ley seca en los Estados Unidos, basta de beber bebidas alcohólicas, y a partir de allí se arma un gran negocio, una industria que luego sería conocida como mafia mayormente. ¿Qué más? Primero de julio, 1967, nace Marisa Monchi. Y de alguna manera también Hollywood, ¿no? Bueno, ¿qué sería de Hollywood sin películas de la época de la ley seca? Hubieran encontrado algún otro. Bueno, pero hay muchas buenas. No, sí, sobre ese tienen material para tirar para arriba, oiga. Los Intocables. Los Intocables, para empezar. No. Bueno, toda la... toda la movida que se armó acerca de Al Capone, que era un gordo guardaespaldas que duró en el poder de su organización algo así como 3 años, murió loco con claro, murió con sífilis y totalmente tronado en, ¿ah, sí? Claro, fue en cana. Entonces dice, no, Estados Unidos lo metió preso Al Capone. Sí, lo metió preso, estuvo 8 años sopre y salió y ya no le daba bola ni la familia, o sea, no, no, por elevación de impuestos. Claro, claro, claro, pero todo una armaron una mítica alrededor que no tiene nada que ver. No se había anotado en el monotributo. Exactamente. O no había pagado la. ¿Cómo es eso que tenés que pagar vos? El monotributo. No, no, pero, no, en el monotributo que tenés que ir a hacer las declaraciones juradas de que. Ah, sí, declaraciones juradas de ingresos brutos. Ahí está, ¿ves? Porque no había hecho las declaraciones juradas de ingresos brutos. Ingresos brutos. Brutos. Claro. 1974, oiga. Primero de julio. Bueno, ahí sí estamos hablando de cosas serias. Ahí estamos hablando de un el acontecimiento más importante, o uno de los más, ¿cómo llamarlo? Más sismáticos de la década del 70, que es el fallecimiento de el líder argentino del siglo XX, que es don Juan Domingo Perón. Después, el viejo. El viejo, el viejo. Se murió el viejo. Ocho distintas maneras de mencionar. Cuenta siempre Aram que estuvieron 4 horas en el diario Noticias para determinar cuál iba a ser el título de etapa ante la muerte de Perón, aquel famoso dolor, escrito por Rodolfo Walsh y con la bajada. Primero de julio de 1974. Sí, y que Crónica rápidamente puso murió. Claro, supuestamente a instancias de Manzanita, su titulero oficial. No, decíamos, no hacía falta más. Primero de julio de 1974 ocurre el hecho que determina la existencia de tipos como, no sé, de Narváez, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque si no se hubiera muerto Perón, ¿sabes dónde iba a laburar Narváez? Jamás lo hubiera relacionado. Pero Perón tenía sus años también, ¿no? Sí, sí, muchos. Sí, porque muchos. En realidad tenía como 88 años el viejo. Sí. Porque había nacido. Sí, hay, ¿88? Sí, se dice normalmente que tenía 80, 81, una cosa así, pero porque sí. Está mal la fecha. Ah. La fecha real es de 1892. Qué grande, ¿eh? 1892. No, antes aún. Pero bueno, no importa. Digamos, estaba sí. Muy grande cuando. Sí, hay una teoría de que como era hijo natural y que estaba pasado de edad, se le fraguó la partida de nacimiento de manera tal de poder ingresar al colegio militar. Si ajá. no lo dejaban. Ah, claro, él era hijo. Hijo de una Sosa. Una con sangre indígena y un escribano, Tomás Perón, que lo reconoció. Los tenía todos en contra. Pasado el tiempo. Sí, sí, no tenía, esa época. No tenía ninguna chance de no sé si para esta época muchacho. Lo mismo, pero. No, en aquella época ingresar al colegio militar era para hijos de las familias. Claro, bien, claro. De las familias bien. ¿Qué más? 2004. ¿Y qué más quiere que Perón? No, la verdad que no quiero más nada, pero también fallece don Marlon Brando en 2004 y en 2001 también fallece otro que si no hubiera sido por la muerte de Perón tampoco hubiera tenido ninguna chance de aparecer en los medios, que es don Guillermo Patricio Kelly. Y aquí se acaba hablando de Perón. ¿Quiere escuchar a Perón? Por favor, una parte de su astucia, sabiduría y su mensaje póstumo. A ver, escuche. A ver. Conducir no es como muchos creen mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. De la economía de fuerzas, la sorpresa, la continuidad del esfuerzo, en fin, un sinnúmero de principios que se realizan todos sobre un núcleo central, que es el principio de la economía de fuerza,

como pareciera que tenía plena conciencia de que muy probablemente fuera su último discurso del balcón, al cual él inventó de alguna manera. Nunca sabremos si tenía conciencia de que se estaba por ir o simplemente elaboraba esas frases geniales que quedan, claro, para la historia para siempre, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que hace? Digamos, que tiene un pequeño defecto, voy a decirlo. Y es que muchos peronistas de siempre te dicen, no, hay que leer a Perón. O Perón dijo en 1967, y te citan una frase que dijo, sí, Perón. Efectivamente. Y no hay manera de hacerles entender que Perón hablaba como un político, esto es sobre la coyuntura. Obvio. No hacía filosofía para siempre. Claro. O sea, vos no te podés guiar por lo que dijo en 1963 después de una semana. Es más, una de, claro, sus mayores virtudes es, claro, que sabía entender el tiempo que le tocaba. Absolutamente. Claro. Claro. Igual está bueno siempre volver sobre las palabras, no, de los discursos. Leer a Perón es maravilloso porque, claro, tipo, aparte sabía mucho de lo que ponía, pero no para tomarlo como la Biblia, sino para tratar de entenderlo. Oiga, de esto se trata leer. Y además, para salvar las distancias, de, digamos, era un tipo que te citaba, no sé, que se notaba que él también había leído bastante, claro, claro, con, claro, una cultura, con un respeto que a veces, bueno, te querés matar, ¿no? Y yo no sé cuántos milicos eran capaces de citarte a Sócrates, Platón, Aristóteles. No, te tiraba una cabeza que tenía, era un cabezón, era. No, tremendo, tremendo. De hecho, digamos, inaugura un congreso de filosofía, un general de la nación, una cosa. Sí. En fin, nuestro homenaje desde aquí a ¿cuánto? Estamos hablando con 43 años del fallecimiento. 43 años. Juan, yo lo recuerdo perfectamente. ¿Usted lo recuerda perfectamente? 10 años tenía, pero y ahí me saltaron los casi 53. Hagan la cuenta, hagan la cuenta. Los casi 53. Me acuerdo de algunas cosas, ¿no? Pero me acuerdo. Es que fue un hecho conmocionante para mí. Me acuerdo de ver gente llorando. Sí, eso, sí, claro. Muy fuerte. Eso es lo que más me acuerdo. Que al mediodía fue que anunciaron, después hubo toda una leyenda sobre que había muerto un día antes y demás, pero bueno, me acuerdo que yo iba mañana y tarde a la escuela y estaba para ingresar. Yo me acuerdo que se a la tarde y nos cerraron, nos dijeron murió el presidente, murió. Yo me acuerdo que se decía que había muerto un día antes y habían retrasado la noticia de la muerte para que coincidiera en el mismo mes de la muerte de Eva. Un disparate mayúsculo, digamos. No. ¿Qué importancia podría tener? No, es más, el día de hoy que uno no relaciona a Perón con Eva por el mes de julio. No, claro. Por muchas otras cosas. Creo que hay otras cosas más. No, claro. Después dijeron eso, por ahí se olvidan que, claro, claro, que todos los muchachos tuvieron algo que ver, no. En fin. Y se suspendieron las clases ese día, entonces. Sí, claro, y volví a mi casa. Y bueno, y en el barrio, yo vivía en La Boca en esa época, la gente llorando por la calle. La verdad que inolvidable. ¿Qué recuerdo tiene Kinka? Se estaba jugando el Mundial 74. Ah, ¿se estaba jugando en ese momento? Sí, en Alemania, claro. Y el plantel argentino obviamente jugó con luto, como corresponde por protocolo. Pero hubo fotos, recuerdo en el gráfico una foto de jugadores con una foto de Perón rindiendo el homenaje y demás, porque todo el mundo era peronista, y más los que venían de los sectores populares. Es que Perón significaba todo en aquella época, y no estamos haciendo ninguna clase de proselitismo. No. La vuelta de Perón, que recordemos, había pasado 18 años en el exilio, con el peronismo proscripto. Perón vuelve en 1973, exactamente. Muy mayor, como lo vimos. Muy mayor, pero con la cabeza intacta. La cabeza intacta. Y habían pasado 18 años de lucha popular en distintas maneras, ¿no? Muchas inorgánicas. A mí me gusta siempre recordar la anécdota de Cachito en Bar el Cadri, que a poco de caído Perón, él con otro compañero, él era el que se disfrazaba de gorila, se peinaba con gomines, se ponía los anteojotes que usaba, y se iban a la puerta del diario La Prensa, donde ponían pizarras con las noticias. Entonces era un lugar de discusión política, aún dentro de los tiempos de la dictadura fusiladora. Entonces iba Cachito el Cadri con unos amigos y él hacía de gorila, entonces se ponía a insultar a Perón. Decía, no, porque ese viejo que se fue, el del tirano. Hasta que alguno se armaba un corrillo y alguno le decía, sí, ese viejo es un hijo de... Ah, sí, decía Cachito el Cadri, ¡pum! Le ponían. Armaban un desbande de trompada y salían cagando. algo. No, esto era los comienzos de la resistencia. De la pre-resistencia, claro. La proto-resistencia. En fin, Juan Domingo Perón, recordábamos, entonces, fallecía un día como hoy, y con todo nuestro respeto a uno de los líderes más importantes del mundo, probablemente. Seguro. Y sin ninguna duda de este hemisferio. Sí, no. No hay hay tipos importantes, pero de la trascendencia y de la pervivencia de Juan Domingo Perón, no. No, claro. Tal vez, si uno fuerza un poco la mano, podés hablar de Sandino, que era anterior y que aún hoy el sandinismo existe. Pero no hay más de eso. Sí. Más que eso no hay. Y aparte Sandino no tuvo una gestión muy exitosa tampoco. No, y aparte no es que Sandino haya gestado un movimiento, claro, no, político. Pero alguien que lo rescató después. No, lo rescatan como una figura, como tantas figuras patrióticas que en los distintos países. Al estilo bolivarianismo. Claro. Pero él inventó cosas. Sí, inventó todo. Inventó todo. Lo inventó Perón, dice un amigo, Nicolás Rosín, que tiene una página que es Lo inventó Perón, y desde el Gordo y el Flaco a Napoleón aparecen allí los inventos de Perón argumentados, por supuesto. Capusotto ya nos dijo que el rock nacional recibió la influencia de General Perón. En fin, bueno, basta de peronismo, vamos a empezar a hacer un poco de peronismo. Usted sabe que hay un programa. Ah, le quería preguntar, Luis, usted que viene siendo más grande que nosotros, ¿cómo recuerda que el primero de julio? Para mí fue muy fuerte, y me acuerdo de ese titular que vos dijiste recién. Yo lo había votado así, con los ojos cerrados, cuando dio su primera conferencia de prensa, dije, ya está, no había otra cosa para votar, y realmente lo lamenté mucho porque sabía que sin él la cosa se iba al diablo, porque miraba al lado lo que venía y, bueno, quién quedaba, y lamentablemente ya uno veía, la diferencia era tan abismal. Algo así podría decir un irrespetuoso, como la diferencia entre Cristina y el resto de los líderes políticos actuales. Porque además tiene esa, Cristina además tiene esa convocatoria que no tiene nadie, aparte de lo que es la cabeza que tiene y la inteligencia y el carácter, la polenta que tiene, la convocatoria, no hay nadie que la tenga. Pero no solo la convocatoria, sino, digo, estamos hablando de Perón, pero es el mismo caso, su influencia sobre todo el arco político. Sí. ¿No? Estamos hablando de la etapa que puso Barcelona, la etapa de Clarín que inventó Barcelona. La etapa de Clarín de los próximos, los próximos tres meses. De acá hasta octubre. ¿No? Todos los titulares decían Cristina. Hay un paso de comedia que hicieron que casi lo traemos para escucharlo, que creo que lo hizo el humorista de Víctor Hugo por La Voz, estoy seguro que sea él. Un monólogo donde también dice, todo era Cristina, claro. Cristina cada 20 segundos. Pero en realidad se apoyan todos los discursos opositores a Cristina, y el oficialismo, se apoyan en eso. Sí. No quiero otra cosa. Precisamente hay un programa que se llama Gorilas Desencadenados o algo así. ¿Sí? Sí. Ah, yo no lo veo. ¿Usted no lo ve? No. Eu tampoco vio, pero a veces para poder traerlo acá tenemos que pegarle una mirada. Se sacrifica por la audiencia. Absolutamente. Lo mío es un sacerdocio, oiga. Sí. Espero que no haga todas las cosas que hacen los sacerdotes. Han descubierto que las protestas sociales también son culpa de Cristina. Ah, bueno. Y que todo se hace en función de Cristina. ¿Quieren escucharlo? La verdad que hemos quedado. Si le digo la verdad, no, pero. ¿Sí? Es un programa de radio. Escúchalo. Dale. Estoy tenso, y cuando estoy tenso me gusta estar tenso, es una sensación hermosa tener ese olor a pólvora ahí, olor a final. El vestuario de las finales tiene una adrenalina muy especial, y hoy hay final del mundo acá. Bueno, vieron el quilombo que se armó hoy el 9 de julio. Nosotros mandamos a dos cronistas extraordinarios. ¿Qué ustedes están pidiendo? ¿A la policía que nos reprima? ¿Dejen la violencia? Ustedes son marca, loco, entonces váyanse, déjense hinchar las pelotas. Ya está, ya con lo que tienen les alcanza para romper la bola, vayan. Yo no quiero romper las bolas. Sí, usted quiere romper las bolas, estás agarrando a la gente, rompiéndole los... Nadie genera violencia. Ya en el programa se habla de que hay hambre. Decís, ¿por qué no aplican el protocolo inteligente? ¿Te parece que usted pide el nocivo? Yo he visto 25.000 marchas donde me podés cortar una calle, pero no con la cara tapada y con palo. Ustedes pueden irse acá a cagarnos, boludo. No puede andar con la cara tapada porque vos no te persigue la policía tapada como nos persigue a nosotros. ¿Dónde está, mamá? La policía paga por tu gobierno. La ayuda existe por ustedes, Sorete. Qué noche, ¿eh? Qué de leña pasé un asado ahí, ¿no? Había. Está el repudio para que no dejan dos trabajadores de prensa hacer su trabajo como lo hicieron ayer en otra manifestación. Sí, y hoy salieron y fueron a romper y fueron al choque con la policía y fue lo que fueron a buscar. Edu, querido, te escucho, hermano. Esto es clima político, lo habíamos dicho ayer. Empezó la campaña y esto es clima político puro. Yo lo primero que quiero es destacar el profesionalismo, el trabajo que hizo la policía de la ciudad, terminando con una situación violenta. Aquí hubo una brutal agresión de estos grupos violentos para con la policía. Fue una manifestación netamente política, ¿no? Acá no se trata de ni de reclamo, solamente vemos lo de quebracho que son los de adelante, pero participaron varios frentes. Todos tienen raíz kirchnerista. Volvemos a lo mismo, es el clima político, es el clima que quiere sembrar la señora Cristina Elizabeth, la jefa de la banda. Es una marcha relacionada con la campaña. ¿Puedo decir los responsables políticos quiénes fueron? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Existe la definición de quebracho, que es una organización política. Es una organización política creada hace un par de años, con claros fines siempre de disturbios. Ir a realizar un reclamo social legítimo, no vas ni con la cara tapada, ni con los palos, ni te formás, ni usás la logística que utilizan ellos. No. Es una organización preparada para este tipo de conflicto. Vean cómo empezaba a formarse todo, cómo empezaba a generarse el clima ahí. ¿Por qué se tapan la cara? Ustedes saben, si hay protocolo antipiquete, la policía se los puede llevar. Porque tienen palos y tienen la cara tapada. No soy buchón, estoy cubriendo una noticia, ustedes están cortando la calle. La policía no debería permitir esto, debería aplicar el protocolo antipiquete porque ahora está todo cortado y además tampoco pueden estar con la cara tapada ni con palo. No soy buchón. Y a unos 150 metros se encuentra el grueso de la policía junto a los camiones hidrantes, pero se encuentran lejos del lugar donde está sucediendo el corte y el conflicto. No soy buchón. Acá pueden ver claramente cómo hay un grupo de piqueteros, serán aproximadamente unas 40 personas que se encuentran con la cara tapada, con palos en la mano y con neumáticos a sus pies. No soy buchón, ¿qué te parece esto? Una locura, están todos locos que se vayan a laburar toda esta manga de vago. Perdón, ¿te hago una consulta? ¿No van a aplicar el protocolo antipiquete? No soy buchón, estoy trabajando. Sí, pero hay personas con la cara tapada y con palos y según el protocolo estas personas podrían ser detenidas. No soy buchón. Vamos a dialogar y vamos a trabajar. Pisaría todo esto, sin la cara tapada ninguno es guapo. Destapale la cara a ver si pelean. Cuanto a la reconcha de su madre, matarlos a todos, Yo creo que es una marcha política. En este momento que estamos en previas elecciones, es una marcha política. Cristina reaparece en escena pública, ¿se acuerdan? En la cancha de Arsenal, con un discurso conciliador. Con una imagen distinta, tratando de traer testimonio de toda la gente que está mal, buscando incluso evitar las agresiones. Y parece como que el kirchnerismo más duro se niega a eso. Se niega a esta nueva Cristina. Son kirchneristas. A vos decís que no se bancan ese cambio de forma de Cristina muchos. Hay, me parece, dentro del kirchnerismo, resistencia a esta... Las órdenes son otras adentro para adentro. Bueno, o hay una acción donde ella juega, digamos, al policía bueno, y hay muchos que siguen jugando al policía malo. ¿Esto es parte de la campaña? Por supuesto que sí, y esto está coordinado. Veamos cómo esto sigue, porque por ahí es una estrategia que termina en, digamos, una profundización del conflicto por un lado y de Cristina como una solución a ese conflicto. Hay dos Cristinas. Ella quiere crear caos. Una Cristina, la evangélica, la pastora, y la que puede controlar el caos. No. Ella, desde la oposición, yo creo que esta es la teoría del caos controlado. Yo no creo que es caos controlado en este caso. Ella lo que quiere crear es caos. Eso es lo que yo creo. Lo preocupante de esta provocación es lo que decía este señor, que la reacción sea que matarlos a todos. No, creo. Nadie avala eso. Nadie lo avala, pero eso es lo que provoca. Ahora van a ver lo más picante de la tarde, el momento que empieza a hervir la temperatura. En el momento aparentemente dieron la orden de desalojar. Acabamos de escuchar la radio policial dando la orden de desalojar. Anda, escúchame, ¿negoció Coco con ustedes? El comisario está en este momento negociando con algunos de los referentes, los militantes. Aparentemente han llegado a un acuerdo. Acá vemos a la referente que trata de hablar con la policía. ¿Qué le vas a decir? ¡Decile! ¡Decile! ¡Carla! ¡Carla, boludo! ¡La policía! ¡Está avanzando la policía! ¡Carla! ¡Está avanzando la policía! ¡Carla, boludo! ¡El desbande! ¡Iban a liberar! ¡Empieza la represión! ¡El cadro está rodeante que avanza! Yo tengo entendido que la orden de Mauricio Macri hoy en reunión de gabinete, 8:30 de la mañana, dijo, estaba muy enojado y a los gritos dijo, no quiero movilizaciones en las calles. Y justo hoy apareció esto, pero por lo de ayer lo decía ya. No se puede evitar. Ya, bueno, por lo de ayer. Esto no es una movilización, estos fueron a buscar el conflicto. ¿Puedo tirar una? Yo pregunté si esto es o no represión. Entiendo que la palabra represión sola no signifique nada malo, no tenga, digamos, una connotación negativa si la dice sola. Ahora, estamos en un país donde la represión ilegal se cobró 30.000 víctimas. Y entonces, para, no, bueno, levántate y andate, si te molesta, qué sé yo, la verdad que es así, qué sé yo, bueno, dale. Dame un momento donde lo agarran a los muchachos de Quebracho, la policía, decime. Te pregunto, ¿no puedes esposarlo sin colocarle una rodilla arriba la cara? Y cuando uno dice, con la rodilla, sí, porque muchas veces, vos no sabes contar en lo que te enfrentás. Pero te fijas, hay uno. Y hay una mujer ahí con una mochila que le está pegando, son dos en realidad en esa escena. No, pero tienen navaja, tienen gilet, le tiran cachetazo y les cortan la cara de punta a punta. ¿Cómo es eso? Se ponen gilet entre los dedos, le pegan un cachetazo y le cortan la cara de punta a punta. ¿Eso lo vieron? No, eso ha pasado. ¿Se ponen gilet entre los dedos? Por supuesto. Dicen por cucaracha que el programa se llama Animales Sueltos, no Gorilas Desencadenados, pero parecido. Qué barbaridad, qué barbaritud, diría una vieja. Qué suerte que existe. Suerte para la desgracia. El periodismo, qué suerte. Qué suerte que existe el periodismo en otros países. Claro, sí. en la imaginación, en los deseos. Qué muchachos tan, ¿cómo decirlo? Vigilantes, ¿eh? Sí. Cosa espantosa. Sí, sí, sí, no, por un lado, el paisaje terrible y de retroceso que vimos esta semana con esta vuelta de la represión de las protestas en la 9 de julio, que nos trae tan pésimos recuerdos. Y por el otro, bueno, lo que dicen los periodistas, ¿no? No, lo que dicen los periodistas es peor, te juro, porque es lo que le queda a la señora que está en su casa y cómo se la cuentan. De cualquier manera, en el audio se nota, o sea, imagínate, en la imagen, cómo están tratando de negociar los muchachos que están haciendo los piquetes, sí. Y la policía decide avanzar. Sí, sí, sí, sí, sí. Y avanza. Y digo, uno puede entender que la policía esté para controlar el espacio público, uno puede entender que los tengan que despejar para que circule la gente. Todo eso se puede entender. Ahora, que los corran de a uno. No. O sea, ahí se acabó toda la excusa. No, y después la otra cuestión, que hay fotos. Digo, porque avanza la policía y se produce un desbande, y los corren de a uno. Y ¿no? Hay otra cuestión, hay fotos de tipo de civil, policía. Claro, de claro, civil, un montón. Sí, tipo, lo y, cual, y video. Lo cual está habilitando cualquier cosa, ¿no? A futuro. Puede ser perfectamente un globo de ensayo. Si yo quiero ir y con un palo y reventar gente, porque la veo ahí lo puedo hacer. Mientras tanto, ustedes reventando a palazos a manifestantes, sí. Que nadie te va a decir nada. Claro, claro. En fin, después, bueno, una cucarda para el cronista que insistía en no ser buchón mientras le decía, mientras todo lo que hacía era mírelo. Es una cosa tremenda. Hacían lo que se. Agarra a uno de los comisarios. ¿Qué hacen los buchones? Claro, agarra a uno de los comisarios y le dice, y van a reprimir si estamos negociando, estamos trabajando. La policía dice, no, pero mire que están con palos, mire que tiene la cara tapada. ¿Qué clase de familia ha vivido ese muchacho? Es el mensaje del miedo que quieren pasar para los escuchas, ¿no? De meter miedo para que se vote esta seguridad, entre comillas. Claro, pero esto claramente no es seguridad, digo, esto es represión insana. Sí. Pero ya está todo trastocado, ya se piensa que esto es seguridad, no tiene nada que ver con nada. Escuchaba a alguien decir, una de las quejas de los periodistas de los grandes medios era, bueno, ¿qué quieren esto de interrumpir el tránsito en la 9 de julio? Es una barbaridad, que soy un muchacho de una de las organizaciones decía, bueno, pongan el Ministerio de Desarrollo Social en Soldati y vamos a Soldati. Mientras esté en la 9 de julio, vamos a ir a la 9 de julio. Muy claro, bueno. Porque lo presentaban como que el objetivo es cagarle la vida a los automovilistas, claro. Y todo. Y no, lo que muchos decían, tendría que estar laburando ahí. Sería mucho mejor que estar haciendo un piquete ahí, tener laburo y estar mejor en su vida y demás. El Ministerio de Desarrollo Social que está plagado de gente muy bien. Sí. Que tiene algunos negocios con algunas organizaciones sociales, pero solo con algunas. Claro, no, son selectivos. No es para todo la bota de potro. Bueno. En fin, así escuchábamos el programa de Alejandro Fantino. Eduardo Feynman, un especialista en la represión y en la actuar policial. Debe ser por esto de que se pone la gorra cada rato, pero no, esto no te hace policía de verdad, Eduardito Feynman, es solamente un buchón. A ver, hay una diferencia, más allá de que uno pueda no tenerle mucha simpatía a la institución, pero entre un policía y un buchón hay una diferencia. Y, sí, es peor el buchón. Y claramente. Como decía Luis recién, ¿no? Digamos, hay cosas que están como un poquito cambiadas. Si vos ves a tres tipos dándole piñazos a uno, eso está mal, no importa lo que haya hecho, claro, ese uno. A ver, ¿en, claro, qué, ¿en qué barrio te criaste, pedazo de, claro, pedazo? Pero bueno. Bueno, hay muchos que se criaron en barrios a lo mejor muy distintos al de uno, pero realmente uno tiene la sensación de que si no hay un repudio generalizado, la cosa se empieza a poner muy complicada, sobre todo por un poco lo que resaltaba Romina Mangel también, como diciendo, tenemos una historia, o sea, la represión ilegal hace no mucho tiempo, bueno, produjo un desastre, entonces no está bueno que se justifique de diversas maneras lo que pasó. Bueno, Romina Mangel, que sin ser una demócrata fanática ni una revolucionaria de ningún lugar, intenta poner, digamos, una chica relativamente joven, intenta poner cierta idea de sentido común acerca de lo que piensa un argentino medio cuando piensa en la represión. Y Carnota, porque le hace caritas mientras ella habla, que es porque ella, por eso ella le dice, bueno, andate si te molesta. Ah, es él el que dice, claro, que es, como que se levanta, claro, y se va. No se levanta y se le va, le hace carita como diciendo, ¡ah! Ah, vamos a hablar. Claro, ahora los 30.000 desaparecidos. Ah, son una cosa increíble. Sí, de todas maneras, bueno, es bueno decir, para el que hasta ahora no lo haya advertido, que más allá de que sean los valores que Romina Mangel tiene como convicción, es más que probable que su inclusión ahí sea para que juegue ese rol, porque es un show. Porque eso es un show del horror, pero es un show ese programa, en el cual algunos se sacan punta, para algunos que hacen, más fascista. Algunos hacen de hijos de puta y son hijos de puta, claro, y otros hacen de más sensato y son un poquito para más tener sensato. Imagínate, el rebote, claro, el propio el Zunino, a veces hemos escuchado de el Zunino, que es casi kirchnerista. Zunino, el siempre me llama la atención el papel de Brancatelli en el editor de bueno es algo parecido. Intratables sin Brancatelli no existe. Claro, exactamente. Es el punching ball. Claro, pues si no hablarían todos lo mismo, una ensalada de algo de nada. Sí, sí. La única forma tiene es más de basurearlo, aparte de que basurear, le deben pagar muy bien. Tiene más de trama dramática y de roles para que tenga algún condimento la conversación, pero bueno, hay algunos que, así como Rani se lo critica por haber hecho de él siempre en las películas, sí. Bueno, Feynman hace de Feynman. Porque gracioso sería que un día Feynman diga lo contrario, defienda los derechos humanos y claro, todo eso, pero no, claro, le sale. No, el problema es que en el medio de ese show, después está la cuestión de la responsabilidad de lo que se juega, ¿no? Porque ya vimos el rol que jugaron los medios y sí, claro, los medios de comunicación en dictadura, y a lo mejor están abonando algo parecido, la intolerancia, son cosas que son complicadas. Yo creo que no tienen la menor idea de lo que hacen. No, porque dentro de... Porque aparte de todo son muy brutos. Sí, sí. Entonces no se dan cuenta que ellos están legitimando desde el lugar que ocupan. Están legitimando. Sí, yo no tienen. Fantino es un burro. Es básicamente un burro, Fantino. Ah, sí, sí. Ganó sí mucha plata haciendo distintas cosas y sin conocer ninguna de esas cosas. Claro. Primero fue redactor de fútbol, no tenía la más puta idea de lo que era el fútbol, usaba metáfora de tenis. Después hizo entrevistas. Bueno, es eso, pero bueno, es un muchacho. Realmente desinforman, confunden, claro, y. En ese sentido, tiene razón, Fantino es así. Pero digo, no es que no se dan cuenta qué línea bajan, digo, las consecuencias que eso puede tener no las miden, sino son graves. A mí me cuesta creer que un profesional esté ahí diciendo eso y no sepa lo que está haciendo. Me resulta terrible. Y pero si no habría que adjudicar... Es peor que si lo supiera. No, claro, lo que pasa es que si no habría que adjudicarle dotes histriónicas que muchos de ellos ya han demostrado que no tienen. Claro. Cuando... Pero entonces son inimputables. Algo de eso. Ah, bueno. Podríamos hacer un programa de televisión que se llama así. Inimputables. No. imagino, ¿eh? Qué lindo sería. Y que vaya, los soltás, los tenés con bozal hasta que empiece el programa, le sacás el bozal. Sí. Sin cortes. Digan todo lo que quieras. ¿Qué iba a decir? Ah, el periodista supuestamente de investigación de Clarín, este muchacho Daniel Santoro, que le explica a Romina Mangel cuando ella esboza que le pareció que hubo un exceso en la represión en algunos momentos, que esos 4 dogor que le estaban dando a uno en el SOPI, como en bolsa, en realidad dice Daniel Santoro acota, dice, pero había una mujer que les estaba pegando con un bolso, eran 2, no uno. Digo, estamos hablando de un periodista de larga trayectoria en los medios. Sí. La única manera, a menos que esté guionado, y entonces hay que adjudicarle dotes histriónicas que no parece tener Santoro, estamos en presencia de un verdadero idiota, digamos. Sí, sí. Ya está. De alguien que no, de ninguna manera piensa ni sabe de lo que está hablando. Cosa que nunca hay que descartar. No, por supuesto. No, la otra cosa es que tenga el orden de decir cosas idiotas para que seguí idiotizando a una cantidad de gente. Sí, pero eso implicaría una inteligencia superior, digamos. Poder elegir las cosas idiotas. La bajada de línea, yo todavía no sé si no es tan superior. No, yo creo que desde arriba. Es muy complejo guionar a gente tenga que decir cosas que no siente. No, si vos ponés a tipos que son eso, pues van a decir eso. Es más fácil. No, sino como les dice Duan Barba, digan cualquier cosa menos la verdad y menos lo que hay que decir. Claro. Cualquier cosa, digan. Así les dice. O sea, imagínense que en el programa este de Gorilas Desencadenados, digo, Animales Sueltos, la voz de la experiencia, de la razón y del análisis sesudo le corresponde a Jorge Asís. Claro. O sea, listo, ya está. Pero por escándalo. No, pero por escándalo. Sí, por escándalo, por escándalo. Ha crecido en la consideración. Totalmente. Y aparte se ha convertido en un cruzado kirchnerista. Claro. Dura a la hora de analizar con cierta sensatez los hechos. Todo, ¿no? Pero, es como diciendo, bueno, paremos la mano, dijo en un momento. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Es como que dijo, hasta acá llegamos mal. Ahora, ¿por bueno, qué? ¿Por no, qué? No sé si fue en este programa. Ese es el tono. No sé si fue en este programa o en otro de la semana que en ese tête-à-tête que tiene con Fantino, que dijo, esa frase que arma el turco Asís, dice, estamos al borde del primer muerto. Eso, en ese programa, fue inmediatamente después de toda esta charla. Claro, porque la ve venir. Estamos al borde del primer muerto. Sí, sí, sí. Y esto no es tan sencillo, dice. Claro, dice, esto es una operación, una doble operación contra el macrismo y el kirchnerismo. Ah, bueno. Pensar que el kirchnerismo puede impulsar a los piqueteros es una tontería, Alejandro. Sí. Y lo que decía es eso, acá son los servicios que hicieron esta movida para perjudicar al macrismo obligándolo a reprimir y al kirchnerismo como ideólogo de esa movida. Y bueno, el programa, por supuesto, Feynman y compañía estaban totalmente de un lado de la grieta con respecto a esa idea de los servicios, ¿no? Directamente apuntaban al kirchnerismo como impulsor de esta medida. Así estamos nosotros. ¿Cuánta gente rara? Gente rara. Gente rara y en el Congreso. Lo que pasa es que gente rara, yo ya no sé, digamos, estoy pensando en Richard Matheson y Soy Leyenda. Cuando la gente rara son tanto, por ir raro es uno, ¿no? Yo decía gente rara y en el Congreso, porque hasta hay una diputada que presentó un proyecto para que sea voluntaria la número uno la vacunación. Sí, pero no supo fundamentarla. Ah, no, eso es lo de menos. ¿Cómo hace fundamentarse? No, la pregunta periodística estuvo bien, que se la hizo Radio Caput. Le preguntaron, bueno, díganos cuáles son las consecuencias que ustedes han registrado. Usted ha registrado que trae la vacunación, porque tiene que tener. No, eso lo sabe mi asesor. Y les dio el número del teléfono del asesor. No, maravilloso. Ella presenta un proyecto de ley. El asesor que es un homeópata. Hay, digámoslo, hay una corriente de médicos alternativos, de terapias alternativas y de gente que alegremente se suma, que cualquier bondi la deja por bien. Por cucaracha me están gritando ladri, ladri. ¿A vos? ¿A mí me dicen? No sé, creo que... Pero voy, lo peleo. Lo están corrigiendo. Y hay gente que alegremente se sube a cualquier bondi. ¿Qué? Y entonces encuentran esa grieta del capitalismo. El capitalismo sería malo por las vacunas, no por el resto de las cosas que hace. Por ejemplo, mandarnos a trabajar todos los días, que es lo peor, escandalosamente. O mandarnos a explotar todos los días. No, a trabajar. Peor. Es tan malo trabajar que hasta te pagan para que lo hagas. Para hacerlo, decía. ¿Qué otra cosa te pagan para que lo hagas? Pero digo... Bueno, pero ¿sabes que esto sí? Ustedes no conocen esa gente que dice, no, yo a mis hijos no dejo que los vacunen. ¿Qué le ponen? Y aparte no se enferman. Y claro, idiota, va a un grado con 30, los otros 29 se vacunan y lo protegen a tu hijo. Claro. Si todos fueran como vos, estarían agarrándose polio, sarampión, cualquier cosa. No obstante, de vez en cuando alguna vez se registra alguna muerte de esos casos de, digamos, naturistas. Sí. Sí, pero no pesan en la estadística. Sí, no, pero bueno. Seguramente. Como familia. Entonces. O sea, pero el proyecto este de esta chica, de esta diputada, que pretende hacer de la vacunación un consentimiento informado. Sí, así le llaman. Los padres. Sí, eso, exactamente. Se inscribe dentro, este es muy complejo, porque se inscribe dentro del pensamiento más progresista, digo, que habla en contra del capitalismo, por ejemplo, dice que los laboratorios te están haciendo la cabeza para que vacunen, lo cual tal vez tenga un viso de razón, pero a ver, es cierto que los laboratorios ganan muchísimo dinero con los medicamentos, pero no es menos cierto que la mayoría de esos medicamentos curan. O sea, a ver, muchos curan, otros no. Otros no, pero eso digo, la mayoría en general, sí, esos medicamentos sirven para algo. Entonces, es cierto, hay una mafia de los laboratorios, hay un imperialismo mundial farmacológico. Bueno, pero hermano, dame una aspirina, por favor, te lo pido. Ese proyecto de ley está intentando fortificar la entrada de guita a los laboratorios, o sea, no es al revés, porque si es optativo se termina llegando en algún momento a que ya está, el que lo puede pagar lo paga y que no, es como un comienzo. Lo que estamos hablando es de la desprotección del Estado, claro, hacia esa clase de cosas. Eso por un lado. Por el otro, si realmente la preocupación fuera por no permitir que estas transnacionales del medicamento hagan su negocio, pues entonces propone más guita para investigación científica y que el Estado se haga cargo de fabricar la vacuna, además. Pero ¿cómo vas a una cosa New Age, que es muy del macrismo? Es también muy del macrismo, la ¿no? famosa esta onda de yoga. Hay toda una movida muy el progresista 9 de julio hicieron de la desmanicomialización. Los manicomios, los psiquiátricos son perjudiciales. Pero la solución no es cerrarlo y tirar a los enfermos, que se la arreglen como puedan. No, claro, contenerlo de alguna manera. Lo mismo que para que haya pobreza cero y que se mueran todos los pobres. Lo mismo. Claro. Lo que están haciendo ahora. Sí, o para terminar con el trabajo ilegal o en negro, te paso por encima una feria y bueno, la gente que consiga trabajo digno y en blanco. Claro. Pero ¿de dónde? Mientras tanto... Que se reconvierta. Sí. Claro. Igual lo de pobreza cero fue un error nuestro de interpretación. No era un propósito, sino el resultado. Resultado del partido. Disculpame, lo quise. Alguien 4, pobreza 0. Lo quise decir más en una tontería en tu programa, disculpame. Pero ¿por qué no la escuchamos a la? Vamos a escuchar por favor. Hay un dato que ustedes no tienen. ¿De quién es parienta la diputada? Ah, interesante. Suya. No. ¿De bueno, Nacho? Escúchenla hablar a ver si le encuentran un parecido y me lo cruces que generaron toda una polémica en un proyecto de ley que busca terminar con la obligatoriedad de las vacunas. Esto es por parte de una diputada oficialista que propone dar información a los padres, lo que implica es que acepten o no que sus niños se vacunen. ¿Qué dicen los especialistas? Que no vacunar a los niños implicaría un gravísimo riesgo social. este momento estamos en comunicación con la diputada de Cambiemos, Paulo Ross, que nos va a comentar un poco acerca del proyecto. Es un proyecto que hoy está siendo muy conversado por todos nosotros. Nos veíamos en la necesidad de consultarle las bases fundamentales del mismo y que nos pueda contar de qué trata. Sí, mira, este proyecto tiene la intención de que se ponga en la mesa de debate como es la vacunación, que es un tema de discusión a nivel internacional. Me parece importante que dentro del ámbito del Congreso también se discuta esta temática. Básicamente, ¿dónde pone el foco la discusión, el proyecto? ¿Qué es lo que quiere, digamos, establecer como discusión? En primer lugar, aclaremos, en ningún momento se habla de prohibición de vacuna. En ningún momento se habla de prohibición de vacuna. Simplemente lo que decimos es que se habilite el derecho de consentimiento informado en el acto de la vacunación. Que si un profesional médico ve contraproducente la aplicación de la vacuna, pueda, digamos, prescribir que esa persona no se vacune, haciéndose responsable de la prescripción. Quien es Gonzalo García, ex ministro de Salud, ex embajador en Chile y actual presidente de la Fundación y Salud. Increíble, ya la gente que ya no sabe ese tipo de un daño gratuito hacia toda la sociedad, ¿no? Una cosa insólita. Y mucho más en el gobierno de Martín. En realidad casi la única propaganda que hace de salud es de vacuna. No, a mí me parece que es una barbaridad, porque después del título del proyecto y todo lo que en realidad se de él es un proyecto claramente antivacunas, posee dudas serias, intenta establecer una cuestión como el consentimiento informado, que imagínate que campaña de vacunación tiene que ver con millones de personas, que se intentan sea de todas las edades, no solo chicos, caso de la gripa, por ejemplo, y ya la titulación y todo esto del proyecto genera una duda y genera una alternativa realmente que hay que considerar y que es posible en una campaña de vacunación establecer el consentimiento informado para cada vacuna. Sí, pero además, Ginés, ¿por qué es obligatorio una vacuna? En la historia de la salud colectiva, ¿qué han significado las mejoras importantísimas en la cantidad y la calidad de vida de la población? Claramente tiene que ver con la mejora en la disponibilidad de alimentación, con la mejora, obviamente, en las condiciones sanitarias del agua y con las vacunas. Es decir, desde el punto de vista de lo que significaría una técnica de salud propiamente dicha, la vacuna es la responsable fundamental, la vacuna de todo esto. Entonces, en verdad, la vacuna es importante, no solo porque protege al individuo, sino porque si estamos vacunados toda la población, se genera una característica de efecto sobre la circulación de los virus o de las bacterias que dejan de poder hacerlo, porque todo este sistema de función entre un hombre y otro hombre, digamos, se va difundiendo. Entonces, cuando la gente está bien vacunada, significa que hay lo que se llama el efecto rebaño, que en realidad el virus no circula, inclusive llega a desaparecer. A ver, la viruela es una enfermedad que mató durante muchísimos años a gran parte de la humanidad. En algunos siglos pasados, un tercio de la población de Europa fue muerta por la viruela. Hoy la viruela desapareció. Entonces, si hemos logrado cosas de ese tipo, que haya alguien que simplemente con el título del proyecto... Marta, soy el número uno. Marta, cuando pueda te vacuno. Sí. Sí, seguimos charlando acerca de las bondades de este proyecto de ley. Decía Buya, repítalo porque para la audiencia, esto de que lo único que falta... Ah, sí, lo único que falta ahora es que la semana que viene en La Nación o en Clarín salga una denuncia de compra fraudulenta de millones de dosis de vacuna por parte del gobierno anterior. Y no lo decidió eso. No, es que ese día ya debe estar. Ya debe estar. O estos son pasos que dan los muchachos en función de determinados objetivos. Sí, el bloque del PRO en la Cámara de Diputados nos hizo cargo, pero en otra entrevista esta diputada Paula Urroz, que es prima, como acá acertó nuestro invitado, de la ministra de Seguridad, con seguridad acertó, es prima de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la chetez en la forma de hablar, el acento la delataba. Pero decía, en otra entrevista esta diputada dijo que había consultado con el ministro de salud y que le parecía bien que abra ese debate y demás, con lo cual estamos en manos, porque una idiota sentada ahí en el Congreso no es ni la primera ni la última, y que se haya embelesado con todo este discurso sobre las terapias alternativas, la homeopatía y, o la antialopatía, lo que sea, que incluso en algunos, como decía Gustavo, tiene carácter hasta progre. Es muy de Palermo eso de no, yo Flores de Baje, sí, todas esas cosas. Pero es muy de gente que hace, no sé, décadas tiene un calendario de vacunación universal bastante completo. No, y está, se puede dar el lujo de plantearse, bueno, a lo mejor yo a mis pibes no los vacuno. Y sus hijos están muy bien alimentados. Exacto. Un entorno protegido. Y donde en general están todos vacunados. Claro, entonces todos tienen médicos. Tienen cierta protección. Ahora, que el ministro de salud haya avalado y por lo menos no la haya salido a desmentir públicamente, es más preocupante, ¿no? Pero el ministro de salud tendría que haber salido a darle cachetazos. Un poco lo que decía Ginés González, que decía, yo no puedo entender. Uno se lo imagina agarrándose la cabeza y diciendo, claro, no puedo creer que después de haber, él cita el caso de la viruela que se cargó un tercio de Europa hace varios siglos, o la peste, todas esas grandes enfermedades que generaron mortandad y demás, o viniendo más acá, la polio después del peronismo, que en los 50. Todavía hay gente que está con secuelas de aquella, o los pulmotores y todas esas cosas que fueron la secuela de aquella terrible peste de polio. Y Ginés diciendo, no puedo creer que haya alguien que todavía esté diciendo esto, es una cosa increíble. Sí, a mí se me ocurre también una manera distinta de avanzar sobre este tema de la diputada, que es bastante peor que descubrir un caso de corrupción en la compra de vacunas, y es que una partida de vacunas aparezca fallada con alguna clase de daño colateral en quienes lo recibieron. Bueno, en Estados Unidos hay un movimiento, porque esta gente se entera más de lo que pasa en Estados Unidos que lo que pasa acá, ¿no? Hay todo un movimiento, incluso hay algunos famosos que han encabezado ese movimiento, Jim Carrey, por ejemplo, y demás, antivacuna. Y hay todo como una leyenda urbana, y hay un médico que ha escrito un libro que se hizo conocido, Informe Médico y demás, que ciertas vacunas han hecho que el índice de autismo se multiplicara y demás. Entonces hay todo como una cosa de terror. ¿Una vacuna que produce autismo? Sí, autismo. Que el daño colateral es que él produce autismo en los embarazos. Bueno, toda una serie de cuestiones. Jim Carrey es un estúpido, de verdad, no es solo el personaje de las películas. Y hay todo un cuestionamiento. El autismo es una patología que no hay todavía psicólogo o médico que sepa de dónde sale. Es una condición. Claro. Una condición. Sí, una condición, ponele. No sé bien cuál sería la diferencia. No, digo, me parece que es algo que viene de nacimiento, creo, no estoy muy seguro. No, tampoco. Es un daño psicológico. Tampoco está claro. Más allá de eso, se plantean cuestiones que lindan con el terror o lo pasan del otro lado del terror, y entonces hay todo como un sentimiento creciente antivacuna en sectores de la del primer mundo y demás, y que como todo llega acá en algún momento, y llegó nada más y nada menos que a una diputada de la sectores nación. Sectores que no vieron por ahí un tuberculoso, un meningítico cerca hace varias décadas y se olvidaron, parece, ¿no? Sí, y sectores que claramente no tienen la menor idea de que es este país porque existió un señor que se murió un día como hoy. Claro, que digamos, Argentina es uno de los primeros países en el mundo en su calidad de red sanitaria. Es uno de los primeros países del mundo en cuanto a asistencia, educación, todo. ¿Saben cómo se llama eso? Juan Domingo Perón. Lo inventó Perón. Una de las. La Argentina tiene el calendario de vacunación obligatoria más extenso, ha recibido. es destacado internacionalmente y demás. Son 19 las vacunas y muchas de ellas fueron incorporadas durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Universales y gratuitas. Bueno, una de ellas es contra el HPV, que es para las nenas de 11 años, preadolescentes y demás, que las evita de contagiarse un hongo que puede derivar en cáncer de útero. Ajá. Y demás. Un bueno, virus. Es un virus que se después deriva en cáncer. ¿Es un virus nuevo, digamos? Bueno, se, no, existe hace rato, pero que no se combatía, simplemente claro, se le pedía a la gente que tenga cuidado y demás. Claro. Bueno, ese tipo de cosas no se curan con homeopatía ni, no, ni claro, con nada. Se cura y... Te puede comer un árbol de Bach y no, no va a pasar nada. pero bueno, y son estas cosas que la verdad que impactan y que uno no sabe si son sonsos, si están persiguiendo de recortar los gastos del Estado en salud, si están metiendo una cortina de humo para no hablar de otras cosas, porque en la misma semana donde cagaron a palo a los movimientos sociales y sale este proyecto, se cerró la planta PepsiCo, uh-huh, con 600 empleados en la calle ahí en la Panamericana. Totalmente. Bueno, no para la ola de despidos y está planteado, bueno, ahora vamos a tener un audio al respecto, está planteado alrededor de 500.000 estatales antes de fin de año. Y todo indica que sería entre el 24 de octubre, el día después de las elecciones y claro, el año, ¿no? Pero es que yo le iba a decir, no hay que preocuparse tanto, no hay que ser tan derrotista, no hay que ser tan alarmista, no, paremos con la campaña del terror porque se vienen las elecciones y cambiemos la alianza gobernante, ponele, ha presentado sus principales candidatos, generando una euforia. ¿Tiene principales candidatos? Tiene principales candidatos y ha generado una euforia y un interés contagioso en la sociedad que es realmente llamativo, así que tal vez estemos a las puertas de una modificación brutal en la política al respecto. Ajá. ¿Quieren escuchar lo que pasaba cuando el jefe de gabinete presentaba a los tres candidatos principales de Cambiemos? Dale, escuchemos. Escuchen el interés de los periodistas por estos tres candidatos. Yo, por favor, como invitado estoy pendiente de un hilo. Tampoco. Marcos Peña. Tres miembros del gabinete que van a ser candidatos en las próximas elecciones. Se definió en el cierre de lista este fin de semana. Y queríamos anunciarles que los tres, por decisión propia y por decisión también del presidente y todo el equipo, van a renunciar a sus cargos el día 14 de julio, que es la fecha que comienza la campaña electoral. Creemos que es importante para dejar clara también la actitud que queremos tomar frente a estas elecciones y la diferencia en este contexto donde en el pasado y en el presente se sigue viendo el tema de las candidaturas testimoniales y la diferencia en este contexto donde en el pasado y en el presente se sigue viendo el tema de las candidaturas testimoniales. Queremos dejar claro nuestro compromiso con el espíritu republicano que marca Cambiemos. Abrimos a preguntas, el que quiera. Pablo Gaglino de Radio Continental. Más allá de los cambios, supongo que los nombres se darán a conocer en el momento oportuno. Yo le quería consultar con respecto a lo del salario mínimo que en el día de ayer se discutió en el Ministerio de Trabajo. ¿Y los candidatos? Hay enojo de parte de bastantes sindicatos por el tema de los 10.000 pesos que no llega a los 15.000 de la canasta básica. Quería saber por qué el gobierno llegó a este laudo y si tienen en cuenta que esto puede empujar verdaderamente una protesta o un paro. Ministros, buen día. Fernando Fracchelli de Televisión Pública. Consultarle respecto a los cambios en el Gabinete Nacional, si la reestructuración que se está pensando es reducir la cantidad de ministerios, de secretarías o de subsecretarías en el organigrama de ministerios que tiene hoy el Poder Ejecutivo. ¿Y los candidatos? Sí, aquí Alejandro Gómez de Radio del Plata. Consultarle por el bono a 100 años que fue criticado por distintos sectores también en el ámbito de internacional y hasta, bueno, un fiscal imputó al ministro Caputo. Trató tal vez de un nuevo error del gobierno. ¿Y los candidatos? Ministro Ignacio Ortelli del diario Clarín, le quería consultar en base a lo que usted acaba de decir respecto a las candidaturas testimoniales, si teniendo en cuenta que hay varios funcionarios que se postulan a cargos menores o cargos provinciales o cargos, por ejemplo, concejales, ¿van a tomar la misma actitud o van a dejar en todo caso que continúen en sus cargos y luego los van a obligar a asumir o qué postura va a tomar el gobierno respecto a eso? ¿Y los candidatos? Ministro, buen día. Federico Mayol de Infobae. Quería preguntarle cómo van a hacer desde el gobierno para cumplir con la ley que estipula que la campaña debe empezar un mes antes de las PASO. ¿Y los candidatos? En ese sentido, consultarle si usted cree o considera que la recorrida de ayer de la gobernadora por Quilmes con dos candidatos no incumplió la ley. Gracias. Federico Tártara, aquí, Diario Ir 92 de La Plata. Primero, preguntarle acerca de la quita de pensiones por discapacidad, que el gobierno lo reconoce como un error y se dio marcha atrás acerca de este tema. Y segundo, el Papa Francisco va a visitar nuestra región el año que viene, si el gobierno ya le hizo una invitación formal y si todavía no lo hizo, ¿por qué no lo hizo? Y los candidatos. ¿Qué tal? Buen día. Agustina Delía, de Radio Rivadavia. ¿En qué proyectos harán foco las nuevas autoridades a partir del 15 de julio? Y los candidatos. ¿Qué tal? Buen día, Gonzalo Asís, de TN. Quería hacerle dos preguntas. La primera tiene que ver con las declaraciones de Elisa Carrió. Y los candidatos. Y dijo textualmente que si se gana en octubre van a ir todos presos. ¿Qué análisis hace de esta declaración en base al tema de la independencia de poderes que siempre este proyecto de gobierno dijo defender? Y en segundo caso, quería preguntarle también, en base a lo que le preguntó mi colega Mayol, digamos, nosotros fuimos muy críticos del kirchnerismo en su momento, de cómo se utilizaron las obras públicas para hacer campañas, si van a diferenciarse y vamos a ver candidatos que no inauguren obras, porque digamos, esto en definitiva es una diferencia de posibilidades entre quienes ocupan cargos públicos y quienes son de repente simplemente candidatos. Y los candidatos. ¿Cómo le va, ministro? Buen día. Rodrigo Jorge, de Radio Mitre. Bueno, preguntarle cómo ha tomado el gobierno la decisión de que finalmente se confirmó que Cristina Kirchner va a ser candidata, cómo ha tomado esta decisión el gobierno y cómo piensan que influye la cuestión económica, cómo influye para Cambiemos la cuestión económica de cara a las elecciones, teniendo en cuenta algunas cifras que indican, por ejemplo, caídas en ventas de supermercados, de shopping. Bueno, ¿cómo toma Cambiemos esta perspectiva? Y los candidatos. Respecto a la candidatura a la expresidenta, siempre fuimos muy claros en ese sentido, del respeto de la institucionalidad y de las opciones de cada dirigente respecto a qué hacía frente a las elecciones. Creemos que la expresidenta tiene que ser ella la que pueda explicar a la sociedad lo que hizo, lo que no hizo, lo que tiene pendiente de cuentas en muchos lados. Obviamente sabemos que mucha gente genera cierta irritación, la sensación de esto de no hacerse cargo de nada de lo que pasó, ni ninguna autocrítica, ni ninguna explicación por todos los múltiples casos de corrupción, pero una democracia hay reglas y esas reglas permiten tirar el vaso. Y también, ministro, buenos días, Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Bueno, dos preguntas retomando en las que hacían previamente mis colegas. La primera tiene que ver con el bono a 100 años. Por un crédito de 2.500 millones de dólares vamos a estar pagando al cabo de 100 años casi 20.000 millones, hipotecando de alguna forma el futuro de los argentinos por una tasa que usted alababa pero que triplica casi el valor de lo que se paga a nivel internacional. Y segunda pregunta tiene que ver con las declaraciones de Elisa Carrió también. Y los candidatos. El gobierno desde que asumió viene hablando de la inmensa corrupción que hubo en la gestión anterior. Sin embargo, al día de hoy no hay todavía nadie preso y con las declaraciones de Carrió pareciera que se debe más a un tiempo político que a un tiempo judicial. ¿En serio? Nosotros y los medios, estábamos escuchando la maravillosa conferencia de prensa que dio el jefe de gabinete presentando los candidatos y el interés que despertaban estos candidatos en los periodistas, que eran todos periodistas amigos del gobierno y que lo destrozaron en ese rato sin que a ninguno le importara tres belines quiénes eran los candidatos. Pero las preguntas ya solamente eran demoledoras. Sí. Y por supuesto Peña no pudo contestar a ninguna. No, no. No, tiró el vaso nomás. Sí, tiró el vaso cuando estaba hablando de Cristina en particular. Es maravilloso este gobierno. Qué lindo. Este gobierno es una cosa. Nosotros tenemos una tanda hace como 20 años pendiente, ¿no? Una ¿cierto? Tanda de ofertas. Póngale. No sé si Nacho tiene una vida, porque les contamos a todos. Estamos con Luis Daniel Skinca, dibujante, ahora escritor, se llama escritor aquel que publica algo, no aquel que escribe mayormente. Ahora ha publicado Los Ojos y vamos a hablar. ¿Ha publicado Los Ojos? ¿Dónde? ¿En Mercado Libre? Sí, con todo éxito. Sí, pues, soy donante. Dice: vendo dos ojos. Acepto permuta por dos orejas. Así que vamos a la tanda y mientras seguimos asombrándonos que todavía no haya sacado papel, lápiz y nos

FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Estamos en Nosotros y los Medios, estamos hasta las 3 de la tarde con cuestiones políticas, culturales, periodísticas, como ustedes saben, como cada programa de Nosotros y los Medios estamos, como habíamos anunciado, como venimos, como se viene notando con la presencia de Luis Daniel Skinca, dibujante, nuestro caricaturista en jefe, sí, y que ahora ha publicado un libro. Y van a querer leer... No de caricaturas, sino de poemas y relatos. Poemas y relatos, exacto. Por ejemplo... Dale, por ejemplo, Alta Definición. Ese me parece interesante, porque cortito. Bueno, lo leo. Bajos cielos, América Latina descarna corazones abiertos, heridas que no sangran, fisuras de tierras resecas. América Latina no descansa mientras descansa. Mientras duerme, se le prende del cuello esa especie sin nombre, los dueños del horror. Los dueños del horror miran pantallas grandes como pueblos, alta definición para las gotas, los ríos rojos, las pieles secas, las manos yertas. Alta definición para mirar las panzas infladas por el hambre, opuestas a las panzas hinchadas por banquetes, haciendo juego unas con las otras, como cínicas coreografías del espanto. Esas panzas de orígenes inversos cuentan la historia humana. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fa, loco! Nunca algo para distraerse en este programa. Alta definición se llama este textito, que entraría dentro de la categoría de microcuento o casi. Yo diría que es casi una reflexión poética. Tiene una cosa medio poética. A veces no sé qué escribo, pero... Poesía en prosa, ¿no? Es una prosa poética, por prosa ahí. Prosa poética. Pero que dura, ¿no? Golpe duro. Y, bueno, a Luis, los que lo conocen en general, saben que es un enorme dibujante. De hecho, nosotros tenemos la fantástica suerte de tener nuestras... Es tan enorme que casi no entra por la puerta. En los últimos años me ha agrandado bastante hacia lo ancho. Digo, pero ahora se ha puesto, ha publicado este, se llama Los Ojos, el libro de editorial Duncan. ¿Y por qué, Luis, publicaste ahora? Publiqué ahora porque creo que maduré mi escritura. Yo durante muchos años escribía desde los 14 años que escribo, pero siempre me parecía catarsis. No veía la escritura, no veía la estética, no veía una voz, uh-huh, propia, sino un desgarro. Entonces me parecía una falta de respeto hacia mí mismo querer publicar por publicar, así medio como una estudiantina. Entonces, en los últimos 15 años laburé mucho mi escritura, presté mucha atención a cuando yo leía lo mío después de haberlo escrito, como si fuera de otro, y realmente había que pulir, limpiar, hasta el momento en que ya escribo casi de una manera donde la corrección es mínima. Entonces, ahí sentí que podía publicar. Igual otros años sentía un problema económico, porque obviamente lo paga uno la primera vez que imprimí. Después, ahora me van a llamar de todas las... Por supuesto, obvio, ahora, ¿no? Las editoriales. Claro. Espero que cuando te hagas millonario... Pero digamos, también es un tema económico. Pero igual, cuando decidí publicar, estaba en el peor momento económico de mi vida. Así que era una cuestión de decisión. Uh-huh. Y creo que no me equivoqué. Creo que el libro es muy entretenido. Hace pensar, entretiene. Tiene obviamente una mezcla, porque como trabajé con textos de varias épocas y además muy variado, no es ni de cuentos ni de poemas. Yo, si mi segundo libro voy a tratar de que tenga una dirección más específica. Vamos a ver, creo que voy a hacer eso, porque esta vez yo quería presentar como hacer un menú de las cosas que me interesan, de lo que quiero escribir, las distintas cosas que puedo escribir. Ajá. Así que viene variado el contenido. Es variado, pero están todos relacionados, ¿no? Incluso de una página a la otra, otro texto engancha con el anterior, y estuve tratando de armarlo de una manera que tenga esa, esa coherencia, ¿no? De cuando uno pasa de un texto al otro haya una clase de continuidad. No acertado. Salvo alguno que otro, que uno, hay uno que es un juego de palabras, donde no tiene ningún sentido. Es un ejercicio que me encantó ponerlo porque también uno hace cosas para hacerla, nada más, porque tiene ganas. Y vos decís, escribís desde los 14 años y te formaste de alguna manera. Hiciste... En principio yo tengo estudios primarios nada más. Ah, mira vos. Por una cuestión económica en ese momento no accedí, no porque había, o sea, era gratis estudiar, sí. Pero cuando vos no tenés ni palma te cocido, no vas al secundario. Más vale, sobre todo cuando no es obligatorio. Claro, exactamente. Entonces, lo que hice fue leer, porque, o sea, yo empecé a trabajar a los 13 años de cadete en una oficina de una textil. Ajá. Yo era cadete, me la pasaba dibujando, no hacía las tareas que tenía que hacer, por supuesto, tenía una pila. Se archivaban comprobantes, había carpetas para archivar comprobantes en esa época, claro. No había computadora. Claro. Yo tenía las pilas ahí, me la pasaba dibujando. Tengo una compañera, me descubrió dibujando y dice, pero vos sos un artista, tenés que hacer esto en otro lado, no acá. Y me presentó a que fue mi maestro, Pepe Paco Gómez, un andaluz. Gratis, iba gratis y tenía ahí también aprendí a pensar, a filosofar, porque era un tipo muy piola. Creo que ahí también senté las bases de lo que... ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía, cuando me lo presentaron tenía casi 14, entre 13 y 14, hasta los 17 fueron 4 años muy intensos. Pero vos ya dibujabas mucho para ese momento. No, sí, dibujaba siempre. Y ahí en la oficina empecé a dibujar las caricaturas de mis compañeros y del jefe, hasta que el jefe... Uno que era de la parte de la fábrica, que era carpintero, le llevó un dibujo que hice del jefe. Yo había hecho al jefe, que era panzón, había un empleado que se llamaba Luis Das Penas, que este jefe lo tenía recontra cagando, lo basureaba delante de todo el mundo. Se puede decir cagando, ¿no? No. Y entonces lo hice soñando a Luis Penas acostado con el sueño de que él saltaba encima de la panza del jefe. Yo tenía 14 años. Entonces se lo llevaron para joderlo. Me llamó y dice, vos hiciste, serio, mira, un tipo muy imponente y era jodido. ¿Vos hiciste esto? Sí, pero fue para hacer un chiste. El tipo empezó a llorar de la risa. La panza le subía y le bajaba de la risa y le pegaba en la papada. De ahí en adelante no laburé más, me encargaba de dibujos. Claro, y lo ponía en la pared y venía Luis Asperi y lo rompía todo. Después me dio lástima, no lo hice más porque me daba lástima. Pero bueno, ahí me hice eso y después... Ahí descubrí la poesía. En los escritorios había unos calendarios que vos lo movías a la página y había siempre una poesía del otro lado. Y descubrí una poesía de Héctor Miri que me impactó mucho y ahí empecé a escribir. Está bueno, digo, porque uno dice, esta manía de poner frases de Benedetti en los colectivos, sí, en los sobrecitos de azúcar, qué estupidez, qué manera de... No. Y no, a alguno le puede hacer un... Le despierta. Yo ese poema... O sea, no es que eso va a educar a las multitudes. Y leo poesía... Leo poesía no muy a menudo, es como cada tanto leo poesía. Porque mucha poesía me deja muy cansado. Como cuando voy a una muestra de pintura que me gusta mucho, salgo como si me hubieran dado palos. Claro. Porque me meto mucho. Entonces, leo cada tanto. Me gusta Miguel Hernández, Borges también me gusta, porque para mí era un gran poeta, otro lo dicen que no, pero para mí sí. Neruda, me gusta la poesía y amo la poesía. Hellman, extraordinario. Okay. Esta poesía que me impactó cuando tenía 14 años es esta. Se llama Pregunta. Si es un misterio la vida, si es un secreto la muerte, si el mal es mucho más fuerte que el bien por desconocida causa, Ley de destino o de suerte, si ya tu fe está perdida y el tedio está por vencerte, ¿quiere decirme qué influencia se oculta en nuestra conciencia para que amemos la vida? ¿Quiere decir que potencia nos hace decir querida la dolorosa existencia? Es un poema muy lindo, filosófico. Aparte muy lindo, la música está muy bien. Sí. ¿Quién es? Héctor Miri. Después lo busqué y no encontré otras cosas que me impactaran, ¿no? Pero ¿es esta, un poeta argentino? Sí. Tiene mucha música y además es filosófico, es un poema filosófico. Sí, pues son preguntas, ¿no? Y son preguntas que todos nos hacemos en algún momento. Ese lo leíste a los 14 años y lo sabes de memoria. Me quedó. En esa época, uno lo que le impacta te queda como un sello para siempre. Yo dibujo Patoruzú de memoria sin mirar, porque yo leía Patoruzú y lo copiaba. Ahora le muestro a los oyentes. Digamos, te queda. Y yo ahí me impactó. Bueno, les voy a decir a los oyentes: hay un secreto. La nariz de Patoruzú es un 6. Exacto. Así arranca. Así arranca. Es un 6 aplastado. Bueno, y después leí mucho, pero leí mucho policial. Me enamoré de la novela negra, del suspenso. Leí muchísimo. Pero también leí otras cosas. Me cuesta mucho leer ensayos. Cosas históricas me cuesta, la verdad que me cuesta. Es que, bueno, esto es un consejo que uno suele darle a quienes quieren recibir esta clase de consejos, y es que la lectura no es un laburo. O sea, la lectura es un laburo, pero debe ser un laburo placentero. Claro. Uno no debe leer cosas que no tiene ganas de leer, claro, o que le cueste decir, no, tengo que leer esto porque... Claro. No, pará. Te da placer. Te sirve para levantarte mina, digo, si todo eso, dale, lee. Si no, haz otra cosa, vende pastilla, qué sé yo. No es tan lineal, no se entiende eso tan linealmente. Es que si vos no, cualquier cosa que aprendas en la vida, si, digo, citando al Caloi que le ponía palabras en la boca a Nero Dolina, digo, pero si cualquier cosa que vos hagas en la vida, no sentís que eso que estás haciendo te sirve después, digo, para levantarse mina, para relacionarte con la gente, para tener... Para vos. Si no sentís que te sirve, eso que hiciste no tiene ningún sentido. Lo dijo Borges. Si un libro uno lo empieza a leer y no lo atrapa, hay que dejarlo. No, claro. Está. Los libros son para placer, casi... Bueno, eso lo dijo porque para él, Cien años de soledad, no lo pudo leer porque le sobró medio libro, dijo. Me sobraron 50 años. Estamos con Luis Daniel Esquinca. Esto es Nosotros y los Medios, Luis Daniel Esquinca, dibujante, caricaturista y ahora, aunque lo hace desde los 14 años, sí, escritor, ya que ha publicado Los Ojos. Les propongo ir a la carne de este programa. Sí, pero antes, el que se interesa por los ojos. Bueno, pues, oculista se llama. Primero... ahí en la calle Belgrano... Belgrano casi llegando a Entre Ríos está el Hospital Santa Lucía. Claro. Ah, no, cierto. Belgrano, no, San Juan está. Desconozco, usted es de Capital, San Juan, oiga. San Juan, no, deben tener un banco de ojos. En San Juan, ahí está el Santa Lucía, que es Juan. Es que es cuando uno tiene cansada la... Cuando vista. Vienen las fiestas, si hay accidente con los corchos, con los cohetes, qué sé yo, ¿qué hacen los medios? Mandan el móvil ahí. Un amigo... Ahora, pero si se interesa por el libro Los Ojos, ¿cómo lo adquiere? Un amigo que es el que me lo prologó, dice que en la mayoría de mis textos aparece la palabra Los Ojos. Yo no me había dado cuenta. En este momento está en la editorial Dunque, que tiene un local a la calle, en Ayacucho 357, entre Corrientes y Sarmiento, si no me equivoco. Sí, sí, claro. Y en Viamonte 1550, El Gran Lío, que es una librería, también hacen peñas peronistas, digamos. La mayoría, el 90% de los libros son sobre Perón. ¿Y en dónde queda eso? Viamonte 1550. Esos dos lugares está, pero va a estar en más librerías, que va a ser ahora en este tiempo que viene, la editorial va a repartir. ¿Vos tenés un Facebook? Sí. Por ahí pasando la dirección, alguien que le quiera consultar, dónde lo consigue. Claro, pueden a Luis Schinca, se escribe S-C-H-I-N-C-A. Ahí pueden, por privado, me envían un mensaje. Y te preguntan dónde lo pueden conseguir. Sí. ¿No? También, si viven cerca de mí, yo tengo libros, se los vendo. Bueno, bárbaro. Luis Daniel Esquinca con nosotros. Vamos a los medios, que es parte de la temática de este programa. Sí. ¿Con qué quiere ir, Buya? ¿Quiere ir con el 4 o quiere ir con el 5? Yo quiero ir con el 4. ¿Usted quiere ir con el 4? Sí. ¿A dónde va con el 4? Con el 4 va. El 4 va de Costanera. Antes era Correo Central. Había uno que iba a la Ciudad Deportiva y en el verano te llevaba al balneario. Cuando la Costanera Sur la gente todavía se bañaba. Ajá. Había un 4 que te llevaba al balneario. Y sí, y termina en Liniers. ¿Cuánto hace? Yo estaba vivo. No tengo tantos años. Vamos entonces a tomarnos el 4, Nacho, y a pensar en una de las tantas generosidades que tiene este gobierno, claro, hacia aquellos que tienen algún problema físico y necesitan alguna pensión para mantenerse. Digamos, todo aquel que tiene algún tipo de vulnerabilidad, o porque es grande y cobra una pensión por viudez, o porque tiene algún problema de discapacidad. ¿Hay un plan interesante para eso? No, para sacárselo. Bueno, así, claro, está bien. Es como una síntesis. Si usted es un club de barrio y le cuesta pagar la luz, pues. Yo se la voy a aumentar 4 veces. Claro, es así el plan de gobierno, que con eso piensan ganar las elecciones. Es la terapia de shock. Es la terapia de shock. ¿Usted dónde le duele? Ahí, ¡pa! ¡Toma! Vamos con el 4, Nacho. La decisión del Ministerio de Desarrollo Social de quitarle las pensiones por discapacidad a 70.000 personas. Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, defendió el criterio con el cual se está restringiendo las pensiones con discapacidad. 9 de julio Belgrano, en el Ministerio de Desarrollo Social, se decide cortarle, y se sostiene que está bien cortarle las pensiones por discapacidad a 70.000 personas. El ministro Stanley, en el 2015 nosotros no gobernábamos y se dieron de baja 168.000 pensiones. Y además de eso, durante todos esos años, lamentablemente ha habido una utilización política de las pensiones que ha generado también clientelismo a partir de las pensiones. Todo es muy contradictorio. Recién ustedes veían a la propia ministra Stanley diciendo que el gobierno anterior en el final dio de baja 168.000 pensiones, pero al mismo tiempo hubo clientelismo con las pensiones. La ministra Stanley, que dicho sea de paso, la estaban midiendo para que fuera candidata en los considerandos de las personas, aquellas a las que le quitaron la pensión por discapacidad, por considerandos en general, digamos, no fueron caso por caso un asistente social, a ver si vivía en un palacio y entonces podía privarse de la pensión por discapacidad, qué sé yo. Les leo los considerandos. Dice: un discapacitado cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a 3 jubilaciones mínimas, es decir, 19.200 pesos por mes. Si el discapacitado vive en una familia donde el tutor cobra 19.200 pesos por mes, ya no tiene derecho a una pensión. Y uno dice: epa, 19.200 pesos por mes es poquito más que la canasta familiar. Un discapacitado es alguien que seguramente va a tener gastos habituales más de lo común. Parece un poco cruel. Si el discapacitado tenía un bien a su nombre, como un auto, también se la quitan. Si alguien se compadeció en una persona con problemas de movilidad y le regaló un auto viejo y lo puso su nombre como corresponde, se lo quitan. Parece un poco cruel. Me quiero detener especialmente a la cuestión de la gente con síndrome de Down. Una persona con síndrome de Down, esto dijo el funcionario a cargo de las pensiones asistenciales, Guillermo Badino, no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizá le pueda caber la asignación universal por hijo. Esto dijo el mismo funcionario Badino. Hay que tener un poco de desparpajo para decir que un pibe con síndrome de Down no merece ningún tipo de apoyo del Estado. Si hay desempleo, y hoy se conoció que aumentó el desempleo, sé que hay problema de laburo en la Argentina, aumentó 2 puntos el desempleo en 3 meses, hay problema de laburo en la Argentina. ¿A ustedes se les figura que un pibe con síndrome de Down consigue fácilmente trabajo en la Argentina de hoy? Luis Giuliani es titular de la ONG Mundo Discapacitado. Buenas noches, ¿cómo te cayó la decisión del gobierno? Luis Giuliani. Un baldazo de agua fría, yo me había ido a descansar a un lugar sin señal de celular para poder descansar de verdad, me tuve que venir, estoy con 30 horas de micro, encima sin poder hacer pis porque los micros no son accesibles, la verdad muy agotado y con mucha bronca porque no se la sacaron a los diputados, la jubilación de por vida, no, se la sacaron a gente que yo personalmente conozco y la necesita. Por ejemplo, estaba recién hablando de que hay lugares que hay un 100% de discapacidad, me suena a como el tipo que estaba en Remer y que lo atendió a Macri, todavía estoy esperando que me dé la dirección de ese tipo para romperle la cara, pero en el infiernillo, entre Tucumán y Catamarca, es un pueblo donde hay una altísima población con discapacidad, ¿gracias a quién? A la minería. ¿Qué minería? Justamente esa minería, la primera cosa que hicieron fue sacarle todos los impuestos. Pero te aclaro, se dan solamente 2 pensiones por familia. Y acá hay familias que tienen 5 hijos con cáncer terminal y tienen 2 pensiones. Lo que pasa es que hoy se beneficia, se prioriza el interés económico de un privado sobre el derecho humano. Cristian González de Alessandro es abogado especialista en derecho previsional. Lo primero que se está vulnerando, primero la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un sistema que va por encima de la Constitución Nacional. Y segundo, se está vulnerando lo que es el procedimiento administrativo. Toda persona en la administración pública, sea el trámite que sea, tiene que ser ser oída, escuchada, y tienen que citarla para que en todo caso demuestre... Haga su descargo. Que, claro. Entonces, pero eso no queda a tiro de amparo judicial. Bueno, pero que judicializarlo, y yo te lo digo como abogado, judicializarlo. Primero, el abogado generalmente no toma o demanda estas cuantías por el monto, porque no se quiere comprometer con el monto. Y después de la polémica por los discapacitados, se viene la polémica por las pensiones. Y por las jubilaciones también. No, las jubilaciones empezó el ajuste del año pasado, cuando aumentaron un 30%, y la inflación fue del 42%. La inflación histórica después de la punto de compensación. No solamente la inflación general, por favor, no digamos, es la cuestión 50 de pesos. Ahora bien, los criterios estos de 19.200 pesos por grupo familiar, perdiste. Te quitan 4 lucas. Parece un poco cruel, insisto. Si tiene un auto, perdiste. El pibe con síndrome de Down se queda sin pensión. Parece un poco extremo. Está despreciado el gobierno. ¿No tenés pensión? Mi papá está cobrando por hijo a cargo, creo que algo de 3.000 pesos, una cosa así, eso es lo que yo valgo. Y estoy asesorando a gente que gana varios cientos de miles de pesos gratis. Con mucho gusto, porque yo apoyo la calidad de vida de la persona con discapacidad. Entonces, cuando me llamaron para arreglar el desastre, que digo, viene de antes, lo inició Randazzo, el transporte, y ahora sigue. Entonces yo con mucho gusto voy y los asesoro porque eso es lo que quiero. Pero a mí no me dan trabajo. Yo tengo dos carreras universitarias. La Universidad de Belgrano, cuando adquirí la discapacidad, ¿sabes lo que hizo? Me cortó la beca. Te debería pagar el gobierno, Luis, te debería pagar. Te debería pagar. Debería, no, hay gente que lo chita más te que yo. Te pregunto esto, de las 70.000 sí. personas que vivieron de baja, sí. ¿cuántas consultaron en tu organización, en tu asociación y demás? ¿Cuántos casos fueron? Te doy el teléfono. No, te estoy preguntando. Es infernal. Es infernal. Te traigo los casos. Pues yo no soy como ese que estoy, como te dije, estoy buscando, yo no soy Durán Barba, estoy buscando el tipo. Quiero sumar aquí a la conversación a Yamil Santoro, dirigente de Cambiemos. Yamil Santoro, dirigente de Cambiemos. De ninguna manera, se están bajando trochi moche, se viene haciendo el mismo procedimiento. 70.000 es mucho. Que es el mismo procedimiento que se viene aplicando hace 20 años, y de hecho, ten en cuenta que en 2015, como decíamos antes, se iban de baja 168.000. Pero en 2015, no te olvides, 2014, 2015, tuvimos una ley de inclusión previsional. Muchos pensionados no contributivos en general pasaron a ser moratoria, jubilación de ama de casa. Y ahí perdieron las pensiones. Claro, cambiaron su situación para mejor. En esta situación, estamos hablando de 70.000 personas que están en la línea de la indigencia y que vos no le podés quitar 4.000 pesos a un grupo familiar cuyo papá, cuyo hijo es el tutor. Sí, hay algo que me parece un poco heavy. 20.000 pesos. Que los muchachos con síndrome de Down les quiten las pensiones porque puedan ir a laburar. ¿A vos te parece que es fácil que consigan laburo? No, ni por casualidad. No es cruel sacarle la pensión a un pibe de 4 lucas, 400 pibes que tiene Down. Pero imagínense, esto fue motivo de intervenciones de uno y otro lado a favor y en contra de la medida. Fernando Iglesias, un intelectual de Cambiemos, es uno de los que hizo el tuit más polémico. Es diputado y actual candidato a diputado, apeló a la mordacidad, al sarcasmo. No veo el problema de tener 2 millones más de discapacitados en 12 años. Los europeos tuvieron 2 guerras mundiales. Nosotros a los K. Bueno, discutamos cómo mejorar. No, el hay que cambiar los europeos. Y no le podemos. Ustedes tienen que cambiar. Por eso tienen que cambiar. Ustedes tienen que cambiar. Vos sos un caradura. Mientras un caradura. Venís a mentir acá. Te felicitarías y yo lo soy un valiente. Yo te chicanías y yo lo soy. Te chicanías. No, te chicanías. Te digo vos que sos. Mientras discutís, no podés quitar. El culpable es la víctima. La víctima tiene que demostrar. Ahí quiero detenerme. Por favor. ¿Por qué quitan antes de discutir? No es cualquier persona. Esto lo. ¿Sabes que el Estado es el principal incumplidor de la ley? Pero por supuesto, el Estado es el incumplidor. El 4% debería estar de las personas con discapacidad contratadas por el Estado y tiene un 0,29%. O sea que el Estado, este Estado que hace un año y medio que ustedes están. Correcto. Y que primero que es el gobierno que más está invirtiendo en seguridad social de la historia reciente. Mentira. Es un hecho de fe. Esa es otra mentira más. Inversión social de este gobierno. Ustedes están reventando a los jubilados y ahora mencionan la reparación histórica. No, no, la reparación histórica es el infame. Nosotros y los medios, se llama esto. ¿Esta canción se llama Nosotros y los medios? No, esta canción no se llama Nosotros y los medios. No, ahora sí, bájame la Nacho, que pues no tenemos. Estamos con Luis Daniel Esquinca, nuestro dibujante de cabecera, que ya nos hizo 2 caricaturas distintas. Estamos esperando la quinta. Sí, yo estoy esperando que me haga lindo. Bueno, dibuja. Él hace dibujo realista. Estoy participando. Y estábamos escuchando recién. En la próxima, dale sin asco al Photoshop. Ahí está. Estábamos escuchando recién parte de las bondades de este maravilloso gobierno hacia aquellos que son pensionados, que tienen alguna clase de problema por el cual el Estado debería auxiliarlos de algún modo, ¿no? Un verdadero gobierno miserable, duro con los débiles y amigo de los poderosos. Absolutamente. A ver, es una fórmula de éxito. Sí, claro. No es una fórmula de éxito digno, pero es una fórmula de éxito. Claro. Pero digo, recién hacíamos, podríamos hacer la larga lista que no se termina hoy, pero ya ligaron con ellos, ya ligaron los viejos, ya ligaron, bueno, los trabajadores, los estatales primero, perseguidos, digamos, el hecho de ser trabajador estatal eran sospechosos de ser kirchneristas, lo cual es una de las peores cosas que se puede hacer en la vida. Sí, llegando a límites como los del chico Wiñaski denunciando que hay kirchneristas dentro de Telam. Sí, 200 operadores periodísticos. O sea, quiere que eche gente. Sí. Es complicado esta gente. Después, discapacitados, viudas, porque viudas o viudos, pero mayormente son mujeres las que son pensionadas. No sé lo que sigue. Ancianos. Niños con las vacunas. ¿Qué? Maestros. Ahora pasó un poquito, pero ser Baradel era el líder de una banda de mafiosos. Sí. Bueno, abogado laboralista, Recalde, por lo que decía el presidente de la Nación, Recalde y otros jueces van a las puertas de las pymes a convencer a pibes que le hagan juicios. Y a tal punto los convence que algunos se cortan un dedo para ganar el juicio por accidente laboral. Usted sabe que hay gente que prefiere cortarse el dedo antes que otro. Hay gente que se ha cortado las dos piernas, solamente para cobrar una pensión del Estado, ¿no? Y hay gente que se ha extirpado el cerebro y después fue incorporado al gobierno. Ahí está, ahora sí. Yo digo esto de que considerar, no son kirchneristas, que es una manera de decir no sirven para nada, o son chorros o lo que sea. Sí, es como una mancha venenosa. Como generar un nuevo insulto. Sí, una mancha venenosa. No tiene que ver con hacer desaparecer al peronismo. Siempre tiene que ver con eso. Pero en este caso creo que ni siquiera se proponen semejante cosa, porque ellos no estoy seguro de que crean en la existencia de semejante fenómeno. No, claro. Ellos no creen que el peronismo que es un invento de esto. Parece, con todo lo que invierten para tratar de. Invierten para tratar de eliminar o sacar de la cancha a los candidatos que representan ese ideal, por ejemplo, a Cristina Fernández. Sí. Pero están queriendo fabricar al mismo tiempo un peronismo edulcorado. No, pero ¿sabes por qué te digo que entonces no es como eliminar? ¿Sabes por qué digo que no creo que realmente crean en su existencia? Porque si no, es como decir yo no creo en Dios. O sea, vos podés decir Dios no existe, o Dios existe. No puedes decir no creo en. Si decís que existe que no crees, sos medio tarado. Claro. O sea, si entendieran y comprendieran la existencia del peronismo, ya se hubieran rendido a él. Uh-huh. Y estos muchachos están muy lejos de eso. Creo que realmente creen que es una ficción inventada por un general demagogo y una jovencita histriónica. Digamos que no piensan muy distinto a Mickey Vainilla. No. Creo que piensan peor incluso que Mickey Vainilla, si esto fuera posible. Ay. De todas estas cosas, por ejemplo, habla un audio que viene, ¿eh? Tenemos. ¿Pero qué tenemos? Audio. Para donde usted quiera. Para todos los gustos. Para todos los gustos. Esto se llama Nosotros y los Medios. Y los medios nos brindan infinidad de material. Aquí podemos escuchar a el Guillote Moreno haciendo un par de definiciones y descubriendo el objetivo, la ruta, el magma vital hacia donde se dirige Mauricio Macri con sus actitudes de gobierno, que curiosamente es el mismo lugar a donde lo manda mucha gente, pero de eso lo vamos a después. Sí. Está también una de las principales espadas del gobierno de Mauricio Macri, doña Susana Jiménez. Ah, sí, la nombraron funcionaria. funcionaria? Casi, sí. Ahora la va a escuchar. Lo tenemos, por supuesto, hablando con Jorge Lanata, Susana Jiménez y Gasalla en el medio. Un paso que muy interesante que recomiendo escuchar con atención. Bueno. Y por supuesto también está su amigo personal, Gustavo Bulla, su pariente casi, Luis Esquinca, Miguel del Cel. Miguel del Cel, que nos va a esclarecer. Por favor. No hace otra cosa. No hace otra cosa que pensar en ti. Y vamos a estar intentando estar todos juntos porque obviamente tenemos un bestia gobernando y es el momento de frenarlo. Todos juntos es mucho más fácil. Igual, siempre confío en la sabiduría de nuestro pueblo, que a veces es mucho más sabio que los dirigentes. No, yo lo que creo es que las palabras que uno usa para con los demás califican al que las usa. Así que no tengo mucho más que decir. Licenciado Moreno. Yo tomé nota de lo que dijo la secretaria, de lo que uno expresa, lo autocalifica. Lo voy a buscar, la verdad que nunca lo había escuchado, pero me pareció una construcción inteligente. Cuando habló de los bestias, ella dijo, las expresiones califican a que la dice. Así que lo voy a buscar. Ahora, Macri se la pasa hablando de corrupción, con lo cual está claro que se autocalifica. Entonces, lo que podríamos hacer es un desafío muy simple. Agarramos la familia Macri Blanco Villegas, padre y madre del presidente. Y agarramos la familia Moreno Bravo, padre y madre míos. Y vemos cuáles son las familias más corruptas en la Argentina. No hay ninguna duda que el 98% de los argentinos van a decir que las corrupciones son como expresión de familias corruptas. Macri Blanco Villegas. Uno en la obra pública y otro en el precio de los alimentos. No es que le sacó la comida de la boca a la gente porque es un efecto no deseado, es porque es Blanco Villegas, los dueños de las vacas y de los campos del sur de la provincia de Buenos Aires. Está gobernando para su mamá. Tema corrupción y fue como un caballito de batalla enorme en la campaña de Mauricio Macri. ¿Y no te da la sensación de una doble moral respecto del tema dentro de Cambiemos? Es un problema de Mauricio y de la justicia que se encarguen de aclarar. Como la típica pregunta, una vez es el votante de Cristina la pregunta, ¿ponen la mano del fuego por Cristina? Y todo el votante, el militante kirchnerista pone la mano del fuego por Cristina. Se van a quemar hasta el... Bueno, vos ponés la mano del fuego por Macri o decís que responda a Macri. Yo pongo las manos en el fuego, pero si en el caso de que la justicia me dé, la saco. El primer deber del hombre es defender el pellejo. No hay ninguna duda sobre el Metrobús. Lo que no es justo es que el Metrobús sea obra del gobierno y los asesinatos de nuestros trabajadores, como vimos al principio del programa, no. Se tienen que hacer cargo de las dos cosas. Si inauguran el Metrobús porque tomaron la decisión política de hacerlo, que los asesinen por no conducir a la policía, por tener el jefe de la policía de la ciudad preso, exonerado el de la provincia, vaya a saber por qué, también son muertos de ellos. Si no sabes cuál es la sensación, que están de fiesta todavía, porque les gusta no hacerse cargo, siguen de fiesta inflando los globos. El problema es que quizá en estas elecciones no son ya los globos los que están inflando. Nosotros trabajamos acá, ¿no? Sí, presidente, sí. Nosotros... Pero es cierto que la gente rompe un poquito... No con las cosas caras, porque no tienen razón, pero con las otras cosas. En un año no se puede haber hecho todo mal. Han hecho muchas cosas bien. Yo digo porque yo trabajo acá, yo respeto el que me paga el sueldo. Han hecho muchas cosas bien. Yo digo porque yo trabajo acá, yo respeto el que me paga el sueldo. Yo, para mí, el presidente, con todo respeto, tendría que hablar un poquito más. ¿No le parece que tendría que contar? Pero porque no es un político, es un empresario. Es un presidente, puede levantar la mano y decir... Todavía estoy acá. No es un político, era un empresario. El chico no estudió para presidente, ¿qué sabe? Bueno, no lo estamos echando tampoco. No, yo digo. Sale. ¿A usted lo aprietan por algún lado cuando tiene la lengua? Varias veces pasó. Demasiado larga. Sí. ¿La FIP? No, la FIP en un momento sí. En la época de los K, sí. Tuvimos 90 días la FIP adentro de la FIP. Qué molesto. ¿Te imaginas que pagamos todo lo que hay que pagar, pero... Y más. Claro, pues claro. Pagamos mi derecho a putear. Claro, digamos, claro. No voy a ser tan boludo de evadir, ¿no? No, usted no puede evadir, él no puede evadir. No, conocida no puede. Usted no puede evadir, él no puede evadir. No, conocida no puede. Él no puede evadir. No, conocida no puede. A ver, 1991. De 1991. Todavía no se presentó a declarar Susana Jiménez ni el discapacitado que utilizó la actriz para ingresar su Mercedes-Benz al país. Audiencia que podría haberse suspendido ante el nuevo pedido de recusación presentado por parte del abogado de la actriz, José María Orjeira. José María Orjeira. A ver. 1985. El juicio de juntas militares. Diputado Conte. Defensor de los derechos humanos y diputado nacional, Augusto Conte. Vengo de Plaza Mayo, estaba allí con un joven a quien conozco hace mucho tiempo. Él me relató que en el día de ayer el doctor Guerra, José María Ojeda, lo miró en dos oportunidades con aire destemplado. Este muchacho tiene el pelo largo, tiene barba, y al salir de la sala el doctor Guerra, José María Ojeda, se acercó a un oficial de policía y le dio la indicación de que lo obligara a este muchacho a identificarse. El oficial le dijo, si no se identifica lo hago detener. Esto no me parece que se pueda tolerar. Vuelvo a decirle, estamos en democracia y no en dictadura. Doctor Ojeda, doctor Ojeda. Doctor Ojeda. José María Ojeda. Desgraciadamente debe estar un poco desvariado. Si la cámara resolvió detener la audiencia y desalojar la sala, fue exclusivamente porque el doctor Ojeda, José María Ojeda, que no crean que porque defienden a algunos militares tienen ninguna prerrogativa. ¿Por qué el país va a tolerar la insolencia de ningún abogado de los jefes imputados? Todavía no se presentó a declarar ni Susana Jiménez ni el discapacitado que utilizó la actriz para ingresar su Mercedes-Benz al país por parte del abogado de la actriz José María Ojeda para ingresar su Mercedes-Benz al país. Él no puede evadir, él no puede evadir. No, desconocida no puede. Él no puede evadir. No. Conocida no puede. Pero usted, perdóneme, estamos en la casa de gobierno. Usted viene a ver al presidente. Yo vine a ver al presidente porque salió el libro recién y para llevárselo. Ah, ¿de regalo? Claro. Bueno, che, desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. Pero será de Dios. Los talones. Es un violento igual que don Miguel del Cel, que supo ser embajador en Panamá. Sí, pero al cuento de que le decían, bueno, el gobierno está todo el tiempo denunciando cuestiones de corrupción del anterior gobierno, sin embargo, vos que estuviste en Panamá, está la denuncia sobre los Panama Papers y demás, y no se avanza y demás. Entonces le dicen, los kirchneristas en general pondrían la mano en el fuego por Cristina, vos la ponés en fuego, la ponés en el fuego por Macri. Lo único que faltó que diga es si la pongo, pero si me quemo la saco. Sí, porque sí, dijo la justicia, pero en realidad lo que estaba pensando es yo la pongo, pero muy seguro no estoy. Increíble. Y Susana Jiménez pretendiendo hablar de la evasión de impuestos, sí, ya cartón lleno, digamos. La impunidad con la que nos manejamos, ¿no? Sí, sí, sí. Susana Jiménez, digamos, famosa por aquel caso del auto de contrabando. Mercedes-Benz comprado como... Otra vez el tema de los discapacitados, ¿no? Antes porque le quitan la pensión, esta porque los usa para comprarse un auto barato. Ella que supuestamente no lo necesita. No precisamente. Pero bueno, pero no necesita ni el Mercedes-Benz ni comprarlo más barato. No, pero es que por eso no lo necesita. Digamos, yo he descubierto eso. No lo necesita por eso. ¿Por qué hace las cosas de esa manera? Claro. Porque todo es trucho, todo es torcido, todo es al revés. Y Gasalla, que no es precisamente un kirchnerista, jamás se lo ha podido... pone un coto en el entusiasmo susanístico, ¿no? Cuando le dice, no puede levantar la voz para decir, che, todavía estoy acá o algo por el estilo. O la frase final donde Gasalla le dice a Susana Jiménez, la frase final del audio, donde Gasalla le dice a Susana Jiménez, la gente conocida no puede evadir. No le creo para nada que se haya confundido Gasalla. No, y aparte habrá visto ese simposio antikirchnerista y le habrá dicho, bueno, me voy a decir algo para no quedar pegado con esto, porque la Nata y Susana Jiménez eran una es cosa. Es como mucho, faltaba Mirta Legrand. Y enorme don Guillermo Moreno, Gobierna para su mamá. Llevando adelante. Sí, don Blanco Villegas. Él dice, no es un gobierno neoliberal, es un gobierno oligárquico. Y Macri no es el hijo del Macri industrialista, es el hijo de Blanco Villegas, terrateniente. Claro, de hecho dice exactamente eso. Nosotros nos equivocamos, creímos que Mauricio era Macri. No, es Blanco Villegas. Es Blanco Villegas, que es la otra rama de su familia y que son de la más rancia oligarquía terrateniente. Porque son los que producen, dice Moreno, los alimentos. Los alimentos. O sea, el 30% de lo que usted morfa está producido por la mamá de Macri. Digamos. Porque acá el problema más... No, no es el problema. El problema mayor para lo inmediato es que los alimentos suben sin parar todo mucho el más que el resto de las cosas. Claro. Mucho más que el resto de las cosas. Y el alimento es el en el 70% de la población, sí, que vive de su salario y demás, es, sí, en lo que más gasta. Y seguro, entonces, en lo que inevitablemente uno puede elegir o resignar, irse de vacaciones, ir a comer afuera, que yo en la casa hay que llevar morfi. Claro, eso yo puse el otro día en muy portal de salud. Este gobierno, ¿cuál es el plan de este gobierno? Al dejar o al promover que suban los alimentos. Que llegue un estallido social, ese es el plan que tienen. O sea, me pregunté eso, es una pregunta que me hice. Es una posibilidad. Igual alguien dijo en este programa en algún momento que no hay posibilidades de un estallido social, porque a diferencia de 2001 y de otras épocas que se han vivido, hay en el horizonte una figura convocante que puede aglutinar toda esa desesperanza, digamos, que es lo único que para el estallido social, la existencia de un futuro posible a partir de, bueno, en este caso estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sin ninguna clase y de su duda. Candidatura confirmada, porque el sábado pasado a la hora del programa faltaban unas horas para que se... Ah, claro, todavía no habíamos dado... Y nuestro invitado Martín Piqué, periodista de Tiempo Argentino, nos decía, no solo nos confirmaba algo que se veía venir, que era la candidatura a senadora de Cristina, sino algunas otras cosas que se concretaron. Y nobleza obliga, digamos que esto que hacíamos referencia, lo decía Gabriel Mariotto en este programa, en el primer programa del año, o sea, el 4 de marzo, cuando todavía nadie sabía si Cristina iba a ser o no iba a ser candidata, y si había posibilidades. Y Mariotto decía, no, estallido social no, porque está Cristina. Claro, es lo único que le puede conducir esa desesperanza en un sentido positivo. ¿Cuántas cosas esta semana, Demasiadas. Bueno, me parece que... nosotros y los medios. Luis Daniel Esquinca ha estado con nosotros, dibujante y ahora escritor, ex-escritor, como decía Dalmiro Sáenz. Los ojos se llaman. Ayacucho 357, editorial Duncan, o en el Gran Lío, Diamante 1550. ¿Cómo es el...? Luis S-C-H-I-N-C-A, Schinca o Esquinca. Y ahí le preguntan por nuestra que privada. Digo, vení a casa que te venda uno. Y te llevas un libro y por ahí te llevas un dibujo. ¿Y si Sí, yo se lo... Le hacemos el 2x1. Yo se los dedico con un... mini dibujo también. Al paso, muy bien, mire. Bueno, lo único que le exigimos a nuestro invitado es que cuando saque el primer disco, lo pasemos acá en exclusividad. Nacho Gutiérrez en la operación técnica, acá. De espacio publicitario. Qué miseria, chico. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @fmboedo. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Nosotros y los medios. El domingo a la 1 de la tarde. Nosotros